básico de existencia y teoremas de existencia y unicidad para los puntos fijos. Yo ya les comenté a ustedes en la clase anterior que los teoremas importantes de la matemática son los de existencia y unicidad. Si usted está estudiando matemáticas en la Universidad de Títulos Matemáticos, debe manejarlos. Para cada curso debe manejar los resultados necesarios, ¿cierto?, para ese curso. Es que les quede claro, señores estudiantes. Y como toda clase, lo mínimo que debe tener son unas conductas de entrada. O sea, los conceptos y resultados que necesita saber el estudiante. Saberlo, óigase bien, para poder entender esos nuevos resultados o esos nuevos conceptos. Esos resultados son del cálculo y del análisis real. Entonces, para estos teoremas de existencia, como dice primero, y luego existencia y unicidad para los puntos fijos, usted necesita estas conductas de entrada. Les vamos enumerando. Una, el concepto de continuidad de una función. Ese concepto, ¿dónde lo van a utilizar? Lo van a utilizar cuando en la demostración de un teorema, ¿sí?, aparezca la f del límite de la f. Ahí lo van a... Eso es continuidad. Que usted puede intercambiar la palabra función con la palabra límite. La f del límite igual al límite de la f. Ahí van a utilizar el concepto de continuidad, exactamente en lo que escribí de negro. Otra cosa, caracterización de la continuidad por medio de sucesiones. También necesito. Concepto de continuidad, vuelvo y repito. ¿Dónde lo van a usar? Exactamente cuando le aparezca la f evaluada en el límite, entonces por continuidad de la f, de igualdad es por continuidad de la f, es el límite de la f. Esta igualdad es por continuidad de la función. Repito, son conductas de entrada. El concepto de continuidad. Aquí no estoy dando el concepto. Aquí estoy diciendo dónde lo utiliza, dónde lo aplica. Donde le aparezca la función calculada en el límite. Por continuidad de la función, que es la prácticamente la definición de continuidad, es el límite de la f. Segundo, necesita caracterizar la continuidad con sucesiones. Pues caracterización de la continuidad por medio de sucesiones. Estoy únicamente hablando de conceptos únicamente. En esa cultura, después vamos a hablar de resultados. necesita el concepto de continuidad. ¿Dónde aplica, dónde utiliza el concepto de continuidad? Donde le aparezca esto que está escrito de negro que dice F calculada, evaluada en el límite, entonces por continuidad de la función es el límite de la F. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la continuidad, bueno, ahora la voy a escribir acá. Entonces, caracterización de la continuidad por medio de sucesiones convergentes. ¿Cómo expresa la continuidad de una función por medio de una sucesión convergente? Aquí la continuidad de una función por medio de una sucesión convergente es esta. Pues primero debe tener una función, digamos, de un conjunto X en R, o donde este X es un subconjunto de la red. Esto es como decir que todos los días desayuna usted. F de X en R, una función, entonces te dice de valor real y variable real. Es una función, ¿cierto? Entonces, F se dice continuo en un punto de su dominio. Se llama continuidad puntual, continua en un X sub 0 que pertenece al dominio, a X. Cuando, dado un epsilon mayor que 0, tan pequeño como se quiera, es posible, lo digo en términos cristianos, dado un epsilon mayor que 0, es posible encontrar un delta mayor que 0. La definición que estoy escribiendo es la de los que me enseñan a ustedes en cálculo. Va a tocar, va a echarle tiza, esto es un marcador, esto es tinta. A eso sí no toca conseguir. Porque la clase hoy es importantísima. F se dice continuo en un punto de su dominio. La continuidad es puntual. Cuando dado un epsilon mayor que 0, es posible encontrar un delta mayor que 0. De tal manera, estoy escribiéndolo en cristiano, de tal manera que si la distancia en R es valor absoluto de X a X0 es menor que delta, entonces la distancia entre F de X y F de X0 menor que el X. Esta es la definición de continuidad que se enseña en los cursos de cálculo, o así se debe enseñar. ¿Sí? No es nada de topología ni de análisis, es la definición de continuidad de un curso de cálculo diferencial. Este es el concepto. Voy a escribir simbólico cómo se escribe. Y allá está escrito en cristiano. Simbólicamente, esto es. Para todo hecho, no se escribe así, ¿no? Para todo hecho, no mayor que cero. Ojo, existe un delta mayor que cero. De tal manera que si, ojo, la distancia de X a X0 es menor que delta, entonces la distancia entre F de X y F de X0 es menor que H. Tal cual como está acá. Es lo mismo que escribir aquí en palabras, es exactamente lo que escribir aquí en símbolos. Esto es lo que deben manejar ustedes, señores estudiantes, al menos en un curso de cálculo. La definición de continuidad. Una función en un punto. ¿Sí? La definición de continuidad de una función en un punto. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Escribirlo aquí en cristiano. El para todo, o sea, el cuantificador universal, se dice dado. Dado el radio de una vecindad, tan pequeño como se quiera, existe. Entonces, eso sí significa en matemática encontrar. Es posible encontrar otro radio, desde que se diga positivo por un radio, de tal manera que si esta distancia es pequeña, entonces la distancia entre las imágenes también es pequeña. Vuelvo y repito. Estas son las cosas, señores, que ustedes no manejan, porque no han hecho bien. Yo les tengo la obligación de decirlo, es un curso de cálculo. No han aprendido bien las cosas, ni a mucho menos a manejarlas. Y aquí en estos cursos de sistemas dinámicos, en el curso de se necesitan los conceptos bien claritos, en el curso de análisis funcional, en el curso de variables complejas, en el curso de topología, necesitan los conceptos bien claros. Este es el concepto de continuidad puntual. Lo que hice primero fue escribirlo de manera natural. Y luego lo escribí como aparece en los textos, simbólicamente. Pero vuelvo y le hago la interpretación. ¿Qué es lo que significa acá? Una función es continua en un punto. De su dominio. Continua en un punto de su dominio. ¿Cuándo? Esto se lee, dado el radio de una vecindad tan pequeño como se quiera. A partir de ese radio usted encuentra el radio de otra vecindad. Por eso se dice existe. En matemáticas, el cuantificador existencial quiere decir que usted, señor estudiante, debe encontrarlo. A partir de este que es dado, usted debe encontrar este, de tal manera que se le satisfaga esta implicación. Si P, entonces Q. ¿Qué quiere decir esto? Que si la distancia entre un punto arbitrario y el punto fijo es pequeña, entonces la distancia entre sus imágenes también es pequeña. Eso es lo que quiere decir eso. Yo no puedo dedicarle más tiempo a eso porque ustedes esto debió haberlo aprendido en los cursos de cálculo. Este es el concepto de continuidad para una función de valor real y variable real. Y este concepto de continuidad se expresa también con la palabra límite, lo va a escribir de otra manera también, lo mismo. Estos marcadores no me gustan, ¿eh? Es algo que escriban. También. F se dice, la misma F. Lo escrito de una manera, y ahora si quiere lo escribo de otra manera. Esto, yo afortunadamente pues tengo esas oportunidades de manejar eso bien, ¿no? Esto, de otra manera, como aparece en los cursos de cálculo, para el bachillerato, por ejemplo, F se dice continua. Se dice continua. En un punto de su dominio, X0, o como lo llame usted, como lo quiera llamar, de X. Pues escribir así, sí y solamente sí, o sea, sí y solamente sí, en matemática significa condición necesaria y suficiente, o una equivalencia tautológica, sí y solamente sí, ¿cierto? Primero, primero, que la función esté definida en el punto, f de x sub 0, primero exista f de x sub 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la función esté definida en ese punto. Así aparece en los libros de cálculo para el bachillerato. Es exactamente la misma versión para cálculo en la universidad. Que exista la función en el punto, o sea, que la función esté definida en el punto. Y segundo, y segundo, que el valor de la función coincida con el valor límite, que f' de x sub 0 sea el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Y o la definición de límites que se da es una función es continua en un punto si está definida en el punto, si existe la función f de x evaluada en el punto y si el valor límite coincide con el valor de la función en el punto. Entonces esta junto con la otra, lógico, es lo que aparece acá. Esto es exactamente eso. Esto significa f de x sub 0 igual al límite cuando x tiende a x 0 de f de x significa para todo epsilon mayor que 0 existe un delta. Esta es la definición de límite. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Que si la distancia valor absoluto en R valor absoluto de x a x0 menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de x0 y el límite, que en este caso es f de x0 menor que h. Si usted llega y mira eso, es exactamente esto mismo. También se puede escribir lo mismo en términos en el lenguaje de vecindades. También mismo en el lenguaje de vecindades expresa en el lenguaje de vecindades o bolas abiertas para el caso de los cursos de análisis real o análisis en RN. Repito, esta que escribe acá es la escritura de continuidad en el lenguaje común y corriente. Esta es la escritura simbólica de continuidad que resulta de la definición de continuidad que se da en el libro. Usted busca ya en los libros de bachillerato y vean esto. Una función es continua en un punto si está definida en el punto y si el valor límite coincide con el valor de la función en el punto. Cuando usted expresa esto, significa esto, un límite. Ahora, para los cursos de cálculo, ¿cómo se expresa? Entonces, también se expresa en el lenguaje de vecindades o bolas abiertas, como sigue. Para los cursos de análisis, en RN, o análisis en la recta, o topología. O el paso métrico, digo. Entonces, f es continua en un punto x igual a x0 que pertenece a su dominio. Ahí. Sí y solamente sí. Eso se escribe, sí, solamente sí, es un bicondicional. En matemáticas, ¿cierto? En lógica se dice un bicondicional. En lógica ambivalente se dice, digo, en matemáticas, en lógica ambivalente se dice un bicondicional o una equivalencia lógica. Y en el lenguaje matemático común y corriente se dice condición suficiente y necesaria. Sí y solamente sí. Esto se lee sí y solamente sí. SII, notación quiere decir sí y solamente sí. Y vuelvo y repito la explicación. Sí y solamente sí en la lógica bivalente, o sea, en la lógica de Aristóteles, se llama una equivalencia lógica o un bicondicional. Y en el lenguaje matemático común y corriente se llama condición necesaria y suficiente. eso es un bicondicional en un sentido y en el otro. Entonces, f es continuo en un punto, ¿cierto? De su dominio. Sí, solamente sí, entonces. Dado el radio de una vecindad. Este es el radio de una vecindad. Entonces, para toda vecindad, sí, solamente sí. Porque es cuantificador universal, entonces, para toda, si quieres refiero en términos de vecindad o de bola, para toda bola, ¿sí? ¿Centrada en dónde? En f de x0. Centrada en f de x0. ¿Y radio qué? Epsilon. Para toda bola centrada en f de x0 y radio epsilon. ¿Existe otra bola? Para toda bola, ¿cierto? Entrar en F de X en radio, existe, o sea, se debe encontrar la bola centrada en X0 y radio delta. Centrada en X0 y radio delta, mire. Clarito. Tal que, o de tal manera, tal que tiene. Que la imagen de la bola que usted encontró quede contenida en la bola dada. Es exactamente lo que está acá. Esta implicación, que esto implique esto. Esto quiere decir que X0 pertenece a la bola, que X pertenece a la bola central en X0 y radio delta. Esto quiere decir que F de X0 pertenece, F de X pertenece a la bola central en FX0 radio X. Que es lo que está allá. Eso no es que copie ni no entienda nada. ¿Para qué diablos copia? Estas son las cosas que usted debe saber. Esto para el cálculo y eso para el análisis. Es la misma continuidad en términos de vecindades o bolas abiertas. Toda bola abierta es un conjunto abierto. Entonces, vuelvo y repito, esta es la definición de continuidad de una función en un punto en términos del delta y el éxito. Entonces, dado el radio de una vecindad, a partir de él encuentra el radio de otra vecindad, de tal manera que si esta distancia es pequeña, entonces la distancia de tus imágenes también es pequeña. Páselo al lenguaje de las bolas. Reescríbalo en el lenguaje de las bolas. Entonces, para todo eso es, es el radio de una vecindad o de una bola. Entonces, es por eso se dice, para toda. ¿Dónde está centrada esa bola? En f de x0 y radio éxito. Porque, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que x pertenece a la bola o a la vecindad centrada en x0 y radio delta. Implica que f de x pertenezca a la vecindad o a la bola abierta centrada en f de x sub 0 y radio epsilon. Y eso es lo que significa. Porque la función sea continua, entonces dado el radio encuentra el otro, dado el radio de una vecindad encuentra el radio de la otra vecindad, de tal manera que si esta distancia es pequeña, que quiere decir que el x pertenece a la bola central en x0 radio delta, entonces las imágenes de esos x pertenecen a la bola central en f de x sub 0 radio epsilon. Y entonces, para que esta implicación se dé, ustedes que saben matemáticas, p implica q, quiere decir f de la bola, de esta bola, debe estar contenida en esta bola. Vuelvo y le recuerdo. Contenido en B. Cuando vieron el curso de lógica en que había conjuntos, le enseñaron que contenido en B significa que para todo elemento que esté en A, implica que ese elemento está en B. Esto se llama la relación de contenencia. Y eso fue lo que yo apliqué acá. Por eso hay que hacer también bien los cursos de lógica y teoría de conjuntos. A incluido en B. Porque es que ustedes ni esas cosas manejan. ¿Y por qué lo digo yo? porque todos los semestres es lo mismo. Y uno les evalúa donde tenga que utilizar esa cosa y no lo maneja, aquí no es cuento. O sea, yo eso lo tengo bien clarito, que los estudiantes llegan a estos cursos sin base casi de nada. O sea, hacen un curso de lógica y teoría conjunto, no aprenden nada, esa es la realidad. Y aquí no podemos seguirnos engañando, porque esta es una carrera donde se está formando matemáticos. Se van a dar cuenta lo de hoy. Esto apenas son conductas que trae que ustedes manejar. Tienen de dado tres maneras, tres versiones de la continuidad de lo mismo. Para una función de valor real y variable real, valor real, en términos comunes y corrientes, cristiano, simbólico, pero en términos de vecindades o de bolas abiertas, que es lo que hacen los cursos de análisis en RN o en R. Entonces, vuelvo y repito, esta contenencia, ¿de dónde sale? De esta implicación, vuelvo y repito, ¿cómo se interpreta distancia o valor absoluto de X menos que 0 menos que delta? ¿De dónde diablos sale eso? Pues que X está en la bola, se trae en X0 el radio delta. ¿Por qué? Porque la distancia de X es menor que el radio. ¿Entienden eso? O sea, usted tiene una bola acá, centrada en X0, bola abierta, y este es el radio de la bola. Entonces la distancia de un X, donde esté el X, a X0 es menor que radio. Eso quiere decir que el X está en la bola centrada en X0, radio delta. Eso es lo que dice esto. Esto y esto, ¿cómo se entiende? Pues como es. Tiene una bola abierta, ¿cierto? Bueno, repito, centrada en X0. Bola abierta, tiene un determinado radio. Y entonces, ¿qué quiere decir que la distancia de X a X0 es menor que delta? Pues que el X está dentro de la bola cualquiera, ¿no? Y la distancia de él a X0 es menor que radio. Y eso quiere decir que el X pertenece a la bola centrada ahí con ese radio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto mismo? ¿Qué es esto mismo que está allá? Este es el que existe. Dado este, se encuentra. Existe en matemáticas que dice encontrarlo, mostrarlo. Y para eso debe haber un procedimiento. De tal manera que sabe esta implicación, si P entonces Q. Pero una implicación en el lenguaje, implicación en la lógica, lógica bivalente, en el lenguaje de la teoría de conjuntos es una contenencia. Una implicación de la lógica bivalente en el lenguaje de los conjuntos es una contenencia. A está metido en B, A está contenido en B, A está incluido en B, sí, solamente si todo elemento de A es también elemento de B, que es lo que dice allá mismo. X en A implica X en B. Con eso, entonces, esta implicación es esta contenencia. La imagen de la bola que usted encuentra está contenida en la bola dada. La imagen de la bola que usted encuentra está contenida en la bola dada, es esto. ¿Dónde están los FDX? Pues en la bola dada. ¿Cuál es la bola que encontró? Esta. Entonces, para estos cursos, para que usted no tenga problemas y comprenda, debe tener estos conceptos claros de continuidad. En cálculo y en análisis. Y esta que es la versión original, que es lo que usted encuentra en el Ministerio de Educación Nacional para grado 11. Una función es continua en un punto, primero si está definida en el punto, o sea, si existe la función evaluada en ese punto. Y segundo, si el valor de la función en ese punto coincide con el valor límite. Pero es que este, si usted lo expresa, lo que significa, o sea, lo que significa un límite, es esto. Y eso es exactamente lo que tengo acá. Borramos allá, me hace favor. Pues usted necesita eso. Ahora, necesita caracterizar la continuidad por medio de sucesiones convergentes. ¿Cuál es esa caracterización? Busca cualquier libro de análisis real, ahí está. Busca un libro de topología, por ejemplo, de Simon, ahí está. Caracterización de la continuidad por medio de sucesiones convergentes. ¿Sí? Caracterización. ¿Qué es caracterizar algo? Expresarlo en términos de él. Caracterización de la continuidad. En términos de sucesiones. Sucesiones convergentes. O sea, dar a conocer, expresar esa continuidad, pero en términos de sucesiones convergentes. Se dice F, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está? De X en R. X subconjunto de R. O sea, de valor real y variable real. F de X en R. Es continua en un x igual a x sub 0 de su dominio, en un punto de su dominio, se llama continuidad puntual. Sí y solamente sí, condición suficiente necesaria. Sí, sí y solamente sí, o sea, sin x sub n, sucesión de elementos de x, ¿verdad? X1 o X0, como quieran llamarlo, XN, subconjunto de X, ¿no? Usted la puede escribir, si quiere escribirlo así, es la misma. Es como el borrador, ¿dónde está? Escribir bien. Sí, solamente escribirlo así. Sí, solamente sí. ¿Cierto? Entonces, x sub n, n mayor o igual que 1, ¿cierto? Anotación de una sucesión. Entre, o también la puede escribir así entre llaves. X sub n, termino en s, n mayor o igual que 1. La anotación por una sucesión, o se escribe así o se escribe así, entre paréntesis los términos de la sucesión o entre llaves, ¿sí? Esto es un conjunto de ¿quién? De X. Entonces, sí, solo sí, X o N converge a X, a un X, o pertenece a X. Sí. Si x o n converge a x, entonces la sucesión de las imágenes. Entonces f de x o n converge a f de x. Está bien escrito. Entonces, esa es la caracterización de la sucesión en términos de símbolos. Entonces, una función de valor real y variable real. Entonces, x y punto de r. ¿Cómo se dice de todo r en r? No, porque no necesariamente el dominio son todos los reales. Valor real y variable real. Es continua en un punto de su dominio, que lo llamé x sub 0. Sí, solamente sí, o sea, condición suficiente en un área necesaria. Si la sucesión converge a un punto, ese punto ¿qué? Este punto es x0, ¿no? Si la sucesión converge a x0, entonces f de xn converge a f de x0. O sea, si la sucesión converge a un punto, la sucesión de las imágenes converge a la imagen de ese punto. O sea, simbólicamente es esto. Y F es continua en un punto X igual a X sub 0 si y solamente si X sub N converge a X 0, entonces F de X sub N converge a F de X 0. Exactamente lo mismo que escribí acá. Yo para que aquí lo escribí más formal, como se debe, como se debe escribir. Allá es simbólico. Eso que está allá es exactamente lo que está allá. Es una sucesión, converge un punto, entonces la sucesión de las imágenes converge a la imagen de ese punto. Es lo mismo que dice acá, exactamente lo mismo. Vuelven bases de allá de lo de negro a cambio. Una función se dice continua en un punto. Sí, la sucesión, ¿cierto?, converge a ese punto, entonces la sucesión de las imágenes converge a la imagen del punto. Es lo mismo que está allá, mire, simbólico. F es continuo en X igual a X0, sí. La sucesión converge a X0, entonces las imágenes F de X o N converge a F de X0. Es exactamente lo que está escrito acá de verde, al ser escrito de manera simbólica. Convergencia. Es una preguntita. Ahí en el símbolo de esa flechita, ¿el implica es el mismo? No, converge. No, es el implica. Ah, por eso. Se converge, pues, ¿no? O sea, tendencia. No, tendencia. Ah, ya no tiene nada que ver. Aproximación. No, ah, yo la implicación la escribo con doble flechita. Ah, con ya. Doble flecha siempre. Ah, perfecto. Como es. Ah, listo. Y el sí, solo sí, lo escribo como es. Porque ese es el problema. Solamente, óigase bien, si ustedes han estudiado algo y han aprendido algo, solamente hay un símbolo en sucesiones y series que se utiliza para dos cosas: para anotar la serie como tal y para anotar la suma de esa serie. Cojan cualquier libro, está hasta en Apóstol, libro serio. Libro para formar matemáticas. Solamente eso. Y yo vuelvo y les repito. Solamente un mismo símbolo en sucesiones y series se utiliza para notar la serie como tal, que es una sucesión de sumas parciales, y el mismo símbolo para denotar la suma de la serie. Cuando obviamente la serie es convergente, tiene suma. Nada más. Aquí se necesitan conceptos claros, notaciones claras. Los conectivos lógicos, la conjunción, la disyunción, la implicación, el condicional, el bicondicional. Que son dos implicaciones. Este es equivalente para allá y para acá. Esta flechita acá, XN converge a X0. La utilizan en el simbólico, en los libros de cálculo, en artículos, para anotar convergencia. Se lo dice acá. Si la sucesión converge al punto, entonces la sucesión de las imágenes convergen a la imagen del punto. Bueno, desde continuidad básicamente es el concepto de continuidad. Vuelvo y repito, ¿dónde lo van a aplicar este concepto? En la F del límite lo puede intercambiar con el límite de la F. F del límite, F evaluado en el límite, es un límite de la F. Eso es por continuidad de la función obviamente. Caracterización de la continuidad con sucesiones. Para el teorema, ¿dónde lo van a necesitar? Esa caracterización de continuidad con sucesiones. Para demostrar que si una función es contractiva, automáticamente es continua. ¿Dónde van a demostrar esto? Entonces les voy a decir dónde lo utilizan. Esto. Se utiliza para demostrar. Repito, la continuidad, ¿dónde se utiliza? Se utiliza en que usted puede cambiar la palabra límite por la función. O sea, que la F del límite es el límite de la F. La continuidad en cálculo y en análisis. Caracterización de la sociedad con su, de la continuidad con sucesiones. ¿Dónde lo va a utilizar? Se utiliza para demostrar que si una aplicación, ya lo voy a utilizar, es contractiva, entonces automáticamente ella es continua. ¿Y dónde se utiliza este resultado? En la teorema de existencia y unicidad de punto fijo para aplicaciones constructivas. Entonces, esto, que la caracterización de la continuidad con sucesiones se utiliza para demostrar que si una aplicación o una función es contractiva, entonces automáticamente ella es continua. Para demostrar que si una aplicación es contractiva, hay un signo de puntuación, entonces automáticamente ella es continua. Si ustedes no escriben signo de puntuación, si ustedes no escriben, óigase bien, eso se ya está criticando mucho, como debe ser el mismo lenguaje, ustedes no van a entender. A mí me pueden decir lo que sea, pero eso sí, yo soy en eso estricto. O sea, yo en el colegio donde estudié, a mí me enseñaron algo de ortografía y afortunadamente todavía algo lo mantengo y trato de escribir, porque a mí me dicen, profesor, pero sí, yo tengo más o menos buena ortografía, y a mí me da pena cuando leo, y a veces leo mensajes a la vaina, por ejemplo, ahora que hubo, mire, no les miento, de verdad que sí, acabo de pasar el Tour de Francia, la Vuelta a España, y la gente criticando a Nairo y a Nairo Quintana, más que todo, que porque no todo de primero. Primero aprendan a escribir, mire, escriben una bestialidad. Lo que es con V, lo escriben con B. Lo que es con J, lo escriben con la G, con la de gallo. Lo que es lo con el gallo, con la de J. De verdad que sí, yo les mostraré a ustedes. ¿Eso qué demuestra? Colombianos de acá, ¿qué demuestra eso? La ortografía. No, pero ¿qué demuestra eso? La formación de la persona, eso es verdad. ¿Sí? Es verdad, que no es mentira, no puedo criticar. Y son cosas, o sea, escriben, cuando es con H, por ejemplo, no lo escriben. Cuando es sin H, sí lo escriben con H. Y mucho menos los signos de puntuación. Yo digo, si no hacen signos de puntuación cuando uno está leyendo, ¿cómo va a entender? ¿Cómo va a comprender lo que dice ahí? Pues se le da otro sentido. Y por eso también en la justicia colombiana hay tanto problema también con eso, los famosos micos que dicen, los famosos que meten. Es por eso, porque usted le da una interpretación, el otro le da otra interpretación, porque dependiendo de dónde está ubicado el signo de puntuación. Y otra cosa, un abogado de los que más debe saber lógica, y no solamente lógica bivalente, sino la lógica clásica, no clásica, no solamente lógica aristotélica. Es como un médico debe saber matemática. Qué pena que no, ¿no? Los mejores médicos en el mundo son interdisciplinarios y trabajan como un buen interdisciplinario. Es la verdad. Esa es la verdad. Los abogados tienen que saber lógica. Deben saber mucha lógica. Bueno, entonces, se utiliza para demostrar esta, que es la caracterización de la continuidad, continuidad de una función por medio de sucesiones, para demostrar que si una aplicación es continua, automáticamente ella es, que si es contractiva, automáticamente ella es continua. ¿Y dónde se utiliza ese resultado que escribí con azul? Se utiliza cuando usted vaya a demostrar, aquí está de azul, cuando vaya a demostrar el teorema de existencia de unicidad para aplicaciones contractivas. Y este resultado se utiliza para demostrar la existencia, básicamente, para demostrar la existencia del único punto fijo de una aplicación contractiva. Por favor, anoten eso, ¿no? ¿Por qué les digo que anoten esas cosas? Y es lo escribí con rojo, miren. El resultado es inofensivo, es el de negro. ¿Dónde se utiliza? Donde usted tenga una aplicación contractiva, con ello garantiza que ella, esa es continua automáticamente. ¿Y dónde utiliza el resultado azul? Aquí. ¿Sí? Y este resultado, aquí una coma, se utiliza para demostrar la existencia de un único punto fijo de una aplicación contractiva. La existencia, oígase bien. La existencia de un único punto fijo de una aplicación contractiva. ¿Por qué te digo que se anote y ponte? Porque esa es otra cosa. Ustedes, los resultados, de pronto, si saben alguno, no saben utilizarlos, no saben aplicarlos. ¿Dónde los utilizan? Eso, por ejemplo, se aprende en varios, todos cursos, ¿no? Teoría de números, lógica y teoría conjunta, en los cursos de álgebra, ¿no? En el curso de modelización matemática, donde más se usan resultados, los de la física. Bueno, ahora sí, entonces vamos a utilizar esto, teoría azul, vamos a utilizar esto en el caso de azul. Y ahora sí, el resultado es el de azul. La definición primero. ¿Definición de qué? De aplicación contractiva. Es lo que le dice a usted. ¿Qué es una aplicación contractiva? Entonces, una función f de un subconjunto de r en r, o sea, de valor real y variable real, este x es subconjunto de r, ¿sí? Se dice contractiva, o es una contracción, cuando, cuando qué, yo ya les expliqué eso a ustedes en la clase anterior, cuando contrae distancias, en R la distancia se nota, se representa, se escribe con el valor absoluto. En cualquier espacio métrico, con la métrica, con la función distancia. Repito, en la recta real, la métrica es el valor absoluto. Entonces la distancia se expresa por medio del valor absoluto. En cualquier espacio métrico, con la métrica de ese espacio. Entonces se dice contractiva cuando contrae distancias. O sea, cuando existe una constante, llámela como usted se le antoje, ¿ca? Ojo, mayor o igual que cero y menor que uno para que contraiga, para que achique. Contractiva es de achicar, hay dos términos, contracción y dilatación siempre. Términos que son antónimos. Contraer y dilatar, que son términos propios de la topología. Una función es continua en un punto, usted puede contraer, mas no romper. Puede dilatar, mas no romper. Esa es la idea de continuidad. La idea que le enseñan a los niños desde el jardín. La idea. Así lo hacían en el Merani. Y Pelusa era uno de los asesores del Merani. El Merani, ustedes saben, a nivel nacional, dirán, pero ese es de los ricos, no señor. Una cosa es que allá estudien los hijos de los ricos de Colombia. Instituto Merani en Bogotá. Ignacio Moderno. No, el Merani. Donde están los niños especiales. Pero no especiales porque tengan problemas, ¿sí? Sino especiales porque tienen un coeficiente intelectual alto, esa es la verdad. ¿Sí? En el Instituto Merani, averigüen, busquen por internet ahí cuál es el Instituto Merani. El profesor Jesús Hernando Pérez era el asesor de matemáticas del Merani. Averíguense, porque eso es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque Jesús Hernando Pérez fue uno de los que formó muchos. Yo, por ejemplo, le doy las gracias a él. Muchos matemáticos en Colombia. Y esto es una carrera matemática. En el Merani, el Instituto Merani, ¿cierto? Desde allá le enseñan la matemática a los niños y matemática buena. La continuidad le enseñan así, con plastilina. Contraer, dilatar. Sin romper, eso es continuidad. Yo ya sabía, deje de llegar, escúchenme bien. Sin romper, dilatar y contraer. Esta es dilatación, contracción, contraer. Por eso la constante debe ser menor que 1. Si es igual a 1, debe estar entre 0 y 1. Si es igual a 1, deja quietito. Y si es mayor que 1, dilata. Entonces, una f de x en r, x oculto a r, se dice contractiva cuando existe una constante de contracción, se llama, menor que 1 y no negativa, tal que, oígase bien, para todo par de elementos ahí en el conjunto, se verifica, se cumple, se satisface. Se verifica, se cumple, se satisface que la distancia entre las imágenes menor o igual que esa constante por la distancia entre los elementos del dominio. Ya. Eso es lo que les acabé de decir. En términos, en el lenguaje común y corriente, y en términos matemáticos es eso. En la recta, de hecho, la métrica, ustedes... lo de mínimo que dieron aprendido en el curso de análisis, no topología, en el curso de análisis, que la métrica de la recta es el valor absoluto, y en R2 la métrica estaba por la norma hasta Rn, la norma, entonces una función de valor real y variable real se dice contractiva o es una contracción cuando existe, ojo, entonces miren que esto no es solamente escribir, de matemática, les explico. Cuando existe, usted debe encontrar esa constante. Existencia en matemáticas es encontrarlo, mostrarle, decir, este es el que sirve. Menor que 1 y no negativa. Tal que satisfaga esto, aquí es muy claro, que para todos los elementos del dominio, verifique, satisfaga esa desigualdad. La distancia entre las imágenes menor o igual que K por la distancia entre los elementos del dominio. Esa es tal cual la definición contractiva. Y yo les comenté en la clase anterior, esta es un caso particular de un conjunto de funciones más amplio que llamamos funciones Lipschitz. O sea, aquí están las Lipschitz. L-I-T-T-Z. Lipschitz. Lichts. Y acá están las contractivas. Las contractivas son un subconjunto de las aplicaciones lichtsianas. Las lichts no tienen esto. Solamente la distancia entre las imágenes menor o igual que la distancia entre los elementos del dominio. Bueno, eso no necesitamos, pero que valga la cuestión. De eso se trata el conocimiento. Las aplicaciones contractivas son un subconjunto de las aplicaciones lichtsianas. ¿Cuándo una aplicación es lichts? Cuando satisface menos esto. O sea, f de x menos f de y, menor o igual que valor asociado x menos y. Las contractivas son caso especial cuando existe esa constante, o más restringida, por eso lo digo, es así. Las lichts son más amplias, contractivas. Eso es contracción. Bueno, ahora yo les he dicho que esto se utiliza para demostrar que si una aplicación es contractiva, automáticamente es continua. Entonces, para demostrar que si una aplicación es contractiva, entonces ella es continua. Entonces, teorema. Si f de x en r, x subconjunto de r, es contractiva, entonces f es continuo. Si f de x en r, x subconjunto de r es contractiva, entonces f es continua. Todos los teoremas, también les expliqué en la clase anterior, que era una teoría, que era un teorema, todos los teoremas matemáticas son de la forma si penta o CQ, P sin solo CQ, y si es P sin solo CQ, entonces son dos condicionales. Entonces, si una función es continua, entonces es contractiva. ¿Cuál es la hipótesis? Que es contractiva. O sea, satisface esto. ¿A dónde hay que llegar? ¿A dónde hay que concluir? ¿Cuál es la conclusión final, que es continua? Entonces, les dije que este resultado es el que utiliza para demostrar esto, miren. Este resultado se utiliza para demostrar que si una aplicación es contractiva, entonces automáticamente es continua. Entonces, ¿cómo se utiliza? Ese resultado tiene una hipótesis, miren, si esto se cumple, yo debo concluir esto. ¿Está claro? Ese es otro problema con ustedes, que ustedes no saben manejar la explicación. Y aquí les tocó, hermano, les tocó aprender a analizar, porque no. ¿Sí? El resultado es ese, que si la aplicación, por ejemplo, un teorema, que si la aplicación es contractiva, hay que concluir que es continua. ¿Cuál es la hipótesis del teorema? Aplicación contractiva. ¿A dónde hay que llegar? Que es continua. ¿Qué se requiere para que sea continua? Acá dice, en un punto. Entonces, si X o N, entonces tiene una hipótesis, hay que concluir esto. O sea, para que sea continua, si esto se da, usted debe concluir esto. Entonces, demostración. Hoy son las 4 horas hasta las 12 completito. Este curso es un curso elemental de sistema dinámico, pero requiere buena matemática para poder entender las cosas. Listo, usted llega y mira, Robert Devaney, cualquier libro, allá estos se los mencionan, ¿no? Usted mira, compare y tome apuntes como yo les hago las cosas y compare con los libros. Yo no cojo ningún libro al pie de la letra, ni nada de esas cosas. Sí preparo clases, y como es, como una clase. Y para eso me pago. La demostración, entonces, es la hipótesis. Entonces, supóngase que x sub n converge a x 0. Por concluir, les escribo todo. F de x sub n converge a f de x 0. Entiendo. Esto es lo que se utiliza, ¿cierto? Para demostrar que si la aplicación es contractiva, entonces es continua. Entonces, para poder concluir que es continua, tiene esta hipótesis, por eso dice, supóngase esto, por concluir esto. F de xn converge a f de xn. Bueno, ¿cómo usamos la hipótesis? La hipótesis del condicional a demostrar es que la aplicación es contractiva, entonces ahí está la definición, por hipótesis. Del condicional a demostrar vuelvo y repito cuál es el condicional. Si es continua, entonces si es contractiva, entonces es continua. La hipótesis entonces es que la aplicación es contractiva. Entonces por hipótesis del condicional a demostrar, entonces aplicamos esto. ¿Cuál es la hipótesis? Existe entonces por ser contractiva, ¿no? Esa es la hipótesis. Entonces, por la hipótesis es, existe K mayor que 0. Por ejemplo, voy a demostrar, existe un K mayor que 0 y menor que 1, estrictamente menor que 1, tal que, para todo, mire la importancia del cuantificador, tal que para todo, Ojo, vayan calcando. XY en el dominio, en X, se verifica, se cumple distancia de F de X a F de Y menor o igual que K por la distancia de X. Escribí la hipótesis que la aplicación es contractiva. Entonces, ¿de dónde se parte? ¿Qué hay que concluir? Que es continua, sabiendo de antemano que es contractiva. ¿Qué se va a utilizar? Caracterización de la continuidad con sucesiones. Tiene una hipótesis que x sub n converge a x, allá dice, supóngase x sub n converge a x0, por concluir f de xn converge a f de x0 para que sea continua. Entonces, la hipótesis de condicional a demostrar la escribí. Ahora, ¿qué se hace? Como es para todo, entonces, cuando un cuantificador cuantifica todos los elementos del ambiente, vale en particular para algunos, pero no lo contrario. Cuando existe, no es para todos, solamente para esos. Entonces acá simplemente se aplica. ¿Cómo se aplica? La hipótesis. F de X, F de Y, menor o igual que K por la distancia de X a Y. Esta es lo que usted tiene, supone. Se supone que xn converge a x0. Se va a concluir que f de xn converge a f de x0. Así que particular, entonces. En particular, entienda como es para todo en x. En particular, para cuando. ¿X es quién? X o N. ¿Y Y es quién? X 0. Se obtiene cálculo. Esto es matemática, es la esencia del matemático. Entonces, si ustedes no manejan esto, no son matemáticos. Así la universidad es el título de matemático. ¿Qué? Si ustedes más adelante se van a dar cuenta, x igual a x en y, y es 0, se obtiene, pues cálculo. F de x en, ya saben, como vale en particular en, para todos, entonces en particular para ellos, menos f de x 0. Menor igual que k por la distancia de xn a x0, ¿sí o no? No estoy diciendo mentira. Menor igual que k por la distancia de xn a x0, que se entiende. Pero el k es menor que 1, miren. Entonces, esta expresión es estrictamente menor que la distancia de xn a x0. Aquí k mayor o igual que 0, menor que 1, es la explicación. Esto es la constante por xn menor que 0 en valor absoluto. Pero como el k es menor que 1 y positivo, entonces multiplica, ¿cierto? Esto por k, ¿qué te queda? K mayor que 0 y menor que 1. Entonces multiplica por xn menos x0, que es valor absoluto, k menor que xn menos x0, pero como este es menor que 1, entonces queda de una vez mi dicho, aquí está, menor que 1. ¿Está claro? Entonces, ¿qué le quedó? ¿Qué le quedó? Pero xn converge x0, pero xn tiende a x0, es decir, la distancia de xn a x0 que tiende a ser 0 cuando n es grande. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Es lo que usted preguntaba, es convergencia de sucesiones. Que xn, mire, por hipótesis, xn converge a x0, quiere decir que la distancia entre los términos de la sucesión y el límite tiende a cero cuando n es grande. En palabras, cuando n tiende a infinito, cuando n es suficientemente grande. En consecuencia, ahora que utilizo propiedad del emparedado, mire cómo se utiliza, también que ustedes no la saben usar tampoco, yo me doy cuenta. ¿Qué tiene? Miren, f de xn, f de x0 en valor absoluto, párenle a volar. Menor igual menor, entonces estrictamente menor, ¿no? Ojo, ojo. Menor igual menor. Entonces, este izquierdo, este estrictamente menor que la distancia de xn a x0. Pero, xn tiende a x0, ¿qué quiere decir esto? O sea que esto todo tiende a cero cuando n tiende a infinito. Tiende a cero cuando n tiende a infinito. Este es un valor absoluto, es mayor o igual que cero. Y esta es la sucesión constantemente cero, que tiende a cero cuando n tiende a infinito. Entonces, por la propiedad de intercalación, la que está en el centro, que es este, tiende a cero cuando n tiende a infinito. Esa es la famosa propiedad de intercalación, que ustedes la llaman más porque los profesores acostumbran a eso, llamar que propiedad del emparedado. ¿Alguno? ¿Sí? Como cuando estaban en el Mundial de Ciclismo, que Peter Sagan, de todo el otro, los periodistas de estos, Peto Colombiano, Peto Sagan, como si fuera... Peter Sagan, no es Peto. Las cosas hay que nombrarlas por su nombre. ¿Sí? Cuando ya usted tiene confianza con esa persona, pues sí lo llama así. Pero el otro, que ni siquiera un periodista colombiano, este Jaco, que yo creo que ni siquiera vio por allá. ¿Sí me entiendes lo que digo? Lo mismo pasa con esta vaina. Propiedad del emparedado, que el emparedado, ¿cuál es propiedad del emparedado? El nombre correcto de esto se llama propiedad de intercalación, y así aparece en los libros de serio. Serio. Entonces, propiedad de intercalación, mire la que está acá, tiende a cero cuando n es grande, ahí está, claritico. Esto por ser un valor absoluto, ojo acá, es mayor o igual que cero. Todo valor absoluto es no negativo, igual que cero. Y esto es, no es cero, es la sucesión constantemente cero. O sea, es esto. Ese cero es esta sucesión, cero, cero, cero. Y esta sucesión, y aquí va un punto suspensivo, ojo. Esta es esta. Y esta tiende a cero cuando n es grande. Se llama la sucesión constantemente cero. Este es cero. Este es, vuelvo y repito, el valor absoluto que está de verte es mayor o igual que cero. Todo valor absoluto es mayor o igual que cero. Y acá, ¿cómo se mira esto? Ningún cero. Es la sucesión constantemente cero. Que tiende a cero cuando n es grande. Entonces, por la propiedad de intercalación, el que está en el centro tiende a cero cuando n es grande, y ya está la prueba. ¿Por qué? Porque si este tiende a cero, f de xn tiene f de x0. ¿Y a dónde? Por concluir, mire, por concluir. Está claritico y bien hecho. ¿Otra vez, profe? ¿El final cómo es? Propiedad de intercalación. ¿Cómo que al final? Mire. No. Mire lo que le agregué. Esto ya estaba. Lo de verde, por eso ya está. ¿Qué aporta usted? Esto tiende a cero cuando n es grande, ¿por qué? Porque por hipótesis xn tiende a cero. ¿Qué más aporta? Todo valor absoluto es no negativo, mayor o igual que cero. Entonces, esto es la sucesión constantemente cero que converge a cero cuando n es grande. Entonces, por la propiedad de intercalación, el que está en, la sucesión que está en el centro, que es esta, tiende a cero cuando n es grande. Y ya está la prueba, ¿por qué? Porque, por concluir, f de xn tiende a f de x0. Esto tiende a cero cuando n es grande en valor absoluto, quiere decir que esto tiende a esto. Perfecto. Listo, entonces, ojo. ¿Sí? Borremos de aquí para acá. Ahora viene, teorema, ¿dónde se utiliza esto? ¿Sí? Que es una aplicación es contractiva, entonces continua. Allá lo escribí con rojo. Es la demostración de la existencia de ¿qué? El punto fijo y unicidad para aplicaciones contractivas. Entonces, hay dos versiones que les voy a hacer. Es teorema. De existencia y unicidad nuevamente teorema. Todo teorema tiene una hipótesis, una tesis y una demostración. Y los teoremas clásicos de la matemática son los teoremas de existencia y unicidad. Siempre, en cualquier parte del planeta Tierra, los teoremas de existencia y unicidad son los teoremas clásicos de la matemática. Y como todo teorema tiene una hipótesis, una tesis o conclusión y una demostración de que esa tesis es verdadera. Vuelvo y repito la explicación. Los teoremas clásicos de la matemática siempre son los teoremas de existencia y unicidad. ¿Qué es existencia? Que ese objeto matemático tiene vida. Entonces, que usted garantiza, señor estudiante, que ese objeto matemático tiene vida. Unicidad, que es el único que satisface la propiedad. ¿Cuál propiedad? La de punto fijo. ¿Y para quién? Para aplicaciones constructivas. Vuelvo y repito la explicación. En primer lugar, nada que ver con sistemas dinámicos. En general, cualquier teorema es un enunciado de la forma si P entonces Q o P si solo si Q. Eso lo debe saber usted, señor estudiante. En matemáticas en general, no para este curso, sino en general, todo teorema es un enunciado de la forma si P entonces Q, o sea, un condicional o una implicación, que es lo mismo. O P si solo si Q. Pero el bicondicional se reduce a conectar dos condicionales con la I. Si P entonces Q y si Q entonces P. Es básicamente un condicional. Los teoremas clásicos de la matemática, siempre, en cualquier parte, son teoremas de existencia y unicidad. ¿Qué es eso? Existencia es que usted debe mostrar ese objeto matemático que se necesita ahí. Y para mostrarlo, debe haber un procedimiento lógico deductivo. Eso no es así nomás, teorema de existencia y unicidad. Pero si usted no sabe qué es eso, qué es existencia, qué es unicidad. Siempre, cuando se habla de existencia en matemáticas, es que usted debe construir ese objeto matemático. En este caso, el objeto matemático tiene nombre propio, se llama punto fijo, que es un elemento del dominio que la función lo coge y lo manda en el mismo, por eso se llama fijo. Gráficamente es el corte de la diagonal con la gráfica de la función. La unicidad, ¿qué es eso? Que es el único objeto matemático con esa propiedad. ¿Cuál? La de f de x igual a x. ¿Claro o no es claro? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Hay preguntas? Lo que estoy diciendo nada que ver con sistemas dinámicos. Es lo que significa un teorema, qué es un teorema en matemática y qué es un teorema de existencia y unicidad en general. Repito, existencia que usted debe demostrar. O sea, deben construir, en consecuencia va a haber un procedimiento, el objeto matemático que se necesita ahí. En este caso, el de punto fijo, que es un elemento del dominio de la función. ¿Cuál función? La aplicación contractiva. Ya sabe que es una aplicación contractiva, y si es contractiva, automáticamente es continua. Y en toda la secuencia, yo comencé con eso, conjuntivo, luego ya voy en contractivo. Teorema, el otro teorema que ya es... Este es un teorema general de análisis. Si una aplicación es contractiva, automáticamente es continua. ¿Cómo se demuestra? Con la caracterización de la continuidad para funciones por medio de sucesión. Y ese resultado es clave para demostrar el teorema de existencia de unicidad de punto fijo para aplicaciones contractivas. Ese teorema pertenece a dos líneas de la matemática. Uno, al análisis matemático. Ustedes lo encuentran en los libros de análisis, en el teorema, en el análisis de Apóstol, análisis matemático de Apóstol está, en el análisis de Walter Rudin, que es un libro serio, está, en los libros de sistemas dinámicos, el de Robert Devaney está, en los libros de análisis funcional, allá está, Crazy, ahí está, porque pues yo he enseñado eso, por ejemplo. En los libros de análisis real de Lovelace y Lima, ahí está. Tal cual, como se llama. Existencia y unicidad. ¿De qué? ¿De qué objeto matemático? ¿De qué cosa? ¿De qué objeto matemático? Punto fijo. Es un elemento del dominio que la función lo coge y lo manda en el mismo. ¿Para quién? Funciones, pero que sean contractivas, o sea, que contraen distancia. Voy a enunciar dos versiones, una unidimensional y otra en espacios métricos. Entonces, enunciado, ¿no? Todo el teorema, yo no he dicho cuál es el enunciado del teorema. Todo teorema tiene un enunciado, ¿cierto? Si P, entonces Q, o sea, la hipótesis y la tesis, o el antecedente consecuente. Y su demostración, ¿cuál es la demostración de que ese enunciado es verdadero? Entonces, como P implica Q, esto puede ser falso, esto puede ser falso y esto es verdadero. Este es verdadero y este es falso. Es F. Este es B y este es B, obviamente este es B. Y si esto es F y esto es B, no es B. Eso es lo que ustedes manejan, pero no así, aprender a memoria. Algunos dicen F y F, que no hay que. No, no, no. ¿Esto cómo se ve? Es en el cerebro. Es una proposición que puede ser verdadera o falsa. Esta es la combinación para dos valores de verdad. Usted la escribe como usted quiera. Del orden que usted quiera, solo tiene que ser primero esta y la otra, ¿no? Resulta que toda falsedad implica una falsedad. Eso es hecho verdadero. Una verdad implica una falsedad, no, ese hecho es falso. Una verdad siempre implica ese hecho es verdadero. Y una falsedad implica una verdad, ese hecho es verdadero. Eso es a decir que se analiza. Bueno, yo no le voy a enseñar por dos de lógica. Usted tiene que aprenderse un mejor razonamiento a manejarlo bien en su cabeza. Si no, frito. O sea, no está haciendo nada de matemática. Sale y no sabe nada. Lo más importante son los razonamientos lógicos. Eso es lo que he denunciado. Entonces, una primera versión. Digamos, una versión. Entonces, unidimensional. Unidimensionales en la recta real, ¿no? Unidimensionales en la recta real, señores estudiantes. Unidimensionales en la recta real, no puede ser en otro lado. Entonces, una versión unidimensional. ¿Qué dice el teorema? Entonces, de la forma si P, entonces Q. Entonces, dice, ojo, si X subconjunto de R es un conjunto cerrado. Ojo, cerrado desde el punto de vista topológico, o sea, lo escribo aquí entre paréntesis lo que quiere decir. Un punto es cerrado si él contiene a todos sus puntos adherentes. ¿Y qué es un punto adherente? El límite de alguna sucesión de puntos del conjunto. X igual a X barra, eso quiere decir, donde X barra es la adherencia del conjunto. El caso unidimensional. Ojo, el enunciado. Si X de R es un punto cerrado, cerrado en el sentido topológico, que todos los puntos del conjunto son puntos adherentes. O sea que, y póngame bien cuidado, ojo, un conjunto es cerrado desde el punto de vista topológico cuando su complemento es un conjunto abierto. Entonces no le sirve a usted para nada si no lo entiende y no lo sabe utilizar. ¿Qué es lo que le sirve? El conjunto, esto que está diciendo, para cualquier cosa de topología y análisis. Un conjunto es cerrado si él es igual a su adherencia o a su clausura, que se nota así, X barra. No la vaya a confundir con el conjugado, ¿cierto? En variable compleja, que también se nota con X barra. Pero la diferencia es que allá es el conjugado de un número complejo, acá es el conjugado de un conjunto, de todo el conjunto. Esto se llama es adherencia. Pero no, eso no es suficiente. Es decir, punto cerrado será igual a su adherencia, ni quiera como loro. No. Eso va más al fondo. Pues, ¿qué es la adherencia? Es el conjunto de todos los puntos adherentes al conjunto, adheridos, pegados. ¿Y qué es eso en matemáticas? ¿Qué significa estar pegado al conjunto? Que cada punto es el límite de alguna sucesión de puntos del conjunto. Eso es, y analícelo y repítalo, pero entiéndalo. Si no, nada que hacer. Vuelvo y le repito. Este es el conjunto. Este punto que está pegado acá es adherente, ¿cierto? O sea, X pertenece a la adherencia de A. Sí, solamente sí. X es el límite cuando n es grande de x u n, siendo x u n una sucesión de puntos del conjunto. Eso es. Eso es lo que estoy diciendo. Y todos los puntos de acá son adherentes a A. Todos los de acá. todo A, todo A de A, A es adherente a A. Si no, no sabemos nada, si no estamos fregados. O sea, lo mínimo que es saber de conjuntos cerrados es esto, el concepto. Todos los puntos de un conjunto son adherentes al conjunto. Todos los puntos de un conjunto son adherentes al conjunto. ¿Y qué es la adherencia al conjunto? Claro, ustedes dirán, bueno, ¿y los de acá cómo, cuál es la sucesión? Pues claro, para esto simplemente tengo la sucesión A, A, A, A, y esta tiende a cuando n es grande. Entonces, por esa razón usted demuestra. Entiendan. Aquí le estoy dando una clasecita mínima de topología, pero es bien de topología, es bien de análisis. Ojo que esto es muy importante por eso, porque es que los puntos adherentes son los límites de alguna sucesión de puntos del conjunto. Entonces, ¿cómo demuestra usted o cómo garantiza usted que cada punto del conjunto es adherente a él, al conjunto? Que cada punto del conjunto forma la sucesión constantemente. Para todo A, cualquiera que esté aquí, cualquier punto que esté acá, la sucesión A, A, A, A, constantemente A, converge A. ¿Y dónde está A? En el conjunto. Entonces, ¿qué pasa con ese punto? Es el límite de alguna sucesión de puntos del conjunto. Ahora, que esté pegado, adherido, es el límite de alguna sucesión de puntos del conjunto. Y no confundir punto adherente o punto de clausura con punto de acumulación, porque son diferentes. Ojo con eso, no lo borro para que tenga presente ahí. Entonces, la enunciado, si X un punto de R es un punto cerrado, ya saben en qué sentido es cerrado, en este sentido, de que él sea su adherencia, su clausura, pero en este sentido, en el sentido que es como él. Y f de x en x es una aplicación contractiva. Entonces, bajo esas hipótesis, que son dos, el dominio conjunto cerrado, la aplicación contractiva, que ya saben qué es. Entonces, existe un único punto fijo para esa función en X. Ojo, además, está bien enunciado, bien escrito, las hipótesis son claritas. Existe un único punto fijo para f en x. Además, le dice cómo se consigue ese punto fijo, cómo se encuentra como límite del proceso iterativo. Además, vamos a escribirlo acá en anotación, ¿no? Existe un único punto fijo para f en x. Llamémoslo A, acá. A igual a f de A, ¿no? O como ustedes las pueden llamar. Eso quiere decir punto fijo, para poder hablar ahora de lo que sigue. Además, ese además es cómo se consigue el punto fijo. Además, ese punto fijo, que lo llamé A, es el límite cuando n es grande del enésimo iterado para algún x0 en el dominio. Entonces, perfecto, es el enunciado. La demostración. Bueno, esto es lo que quiere decir que es de punto adherente. Espero que hayan anotado bien. La demostración de este teorema. Es la versión unidimensional, o sea, la más sencilla. es la más sencilla, del teorema de existencia, está subrayado, y enunciado. Está bien escrito, está enunciado. Y además se dice cómo se consigue el punto fijo, ¿no? El punto fijo se consigue como el límite del proceso iterativo, mire. Y eso es lo que dice acá, ¿no? A es el límite cuando n es grande del enésimo iterado evaluado en algún punto del dominio de la función. O sea, ¿qué está diciendo eso? Que el punto fijo se encuentra, se consigue como el límite del proceso iterativo. Bueno. ¿De qué echa mano esto? De las hipótesis. ¿Qué quiere decir aplicación contractiva? ¿Cierto? Y algo importante que es el criterio de D'Alembert para convergencia de sucesión. La demostración, ¿sí? Demostración. En la demostración se utiliza o se aplica, ojo, el criterio de convergencia de D'Alembert. Está en el libro de análisis de Lolaje Lima, en los cursos de cálculo, ese criterio se llama criterio de D'Alembert, el mismo criterio del cociente, pero es más duro acá, más fuerte. El curso de análisis, como yo lo voy a utilizar, que es lo que está en el curso de análisis de Lolaje Lima. La demostración se utiliza el criterio de convergencia de D'Alembert para serie. Muy claro, se utiliza el criterio de convergencia de D'Alembert para series. Criterio de convergencia de D'Alembert para series. Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Hay que construirlo. En efecto, criterio de convergencia de D'Alembert para series. Al menos busquen en el celular cuál es el criterio de D'Alembert para series. Repito, en los cursos de cálculo, en el cálculo de volumen 1 aposto se llama criterio del cociente, sino que en análisis es más riguroso, más criterio de D'Alembert. Y el otro, el de la raíz, que es el de los cursos de cálculo, en los cursos de análisis se llama criterio de Cuchín, son los criterios básicos y fuertes. D'Alembert y Cuchín, tal como lo he escrito acá, esto es un apóstrofo, porque esto es francés. Bueno, ¿cómo se utiliza entonces? Pues por hipótesis, miren la hipótesis. F de X en X es contractiva, entonces ya sabes qué quiere decir contractiva. Borremos acá, me hace favor. Que me ayude usted. Está largo esto. Entonces, en efecto, escribir acá, pues, bueno, voy a escribir hasta un poco. Continuando. Entonces, por hipótesis, ¿sí? Del condicional a demostrar. Oh, ese condicional tiene dos hipótesis, ¿no? La primera que el conjunto es cerrado, que ya quiere decir, y la segunda que la aplicación es contractiva. Entonces, por hipótesis del condicional a demostrar, f de x en x, voy a nombrarla, ¿no? F de x en x es contractiva. F de X en X es contractiva. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto es, voy a escribirlo así, F de X menos F de Y menor o igual que K por la distancia de X a Y para todo XY en X y K mayor que 0 y menor igual que menor que 1. Es lo mismo, que es la misma definición. ¿Sí? Por hipótesis de condición a demostrar, F de X en X es contractiva. Luego digo, esto es, o sea, ¿qué quiere decir que es contractiva? Que contrae distancia, mire esto, para todo XY en X y K mayor que 0 y menor que 1. Luego entonces, como es para todo, entonces, en particular, ojo, luego en particular cuando X, ojo, X es entonces, ojo que voy a aplicar esto, ¿no? Es X sub n, X es X sub n, y Y es X sub n menos 1. Se obtiene. Entonces, en particular, cuando X es X sub n, porque como es para todo, elemento de X. Entonces, cuando X es X sub n, lógicamente que este esto pertenece a X, ¿no? Es un elemento de X. Y este también es elemento de X. Términos de las sucesiones. ¿Qué se obtiene? Entonces se calca ya, ojo, ojo. F de X, entonces F de X sub n menos F de X sub n menos 1. ¿Sí? Donde está X y Y, colóquelo. Por ser contractiva, satisface esto. Menor o igual que K. Menor o igual que K. O la distancia entre XN y XN menos 1. Valor absoluto. ¿Sí? Con K mayor que 0 y menor que 1. Pero como K es menor que 1, entonces esto es menor de la distancia de X sub N a X sub N menos 1. Pues K es mayor o igual que 0 y menor que 1. Por lo tanto, ¿cierto? Ojo. Ojo. Este es valor absoluto de F de XN. Es X sub N más 1, ¿no? ¿Sí? Pues ya le olvidó. Mire los apuntes de clase anterior. F de xn es xn más 1. No olviden la función. Bueno, aquí lo hago, pero yo no puedo estar haciendo constantemente eso. Esto necesitan estudiar. Si no, tienen que hacer unas dos o tres veces el curso mínimo, que aprueben. Porque yo, o sea, si no aprenden nada, yo no les. Yo no, o sea, si no estudian y no repasan, eso sí, olvídense. Para eso yo estoy aquí, ¿no? Por eso me han puesto con este curso. De X en X. Mire el iterado. Pues comienza con un estado inicial, X0. Por ser función, tiene imagen que es F de X0, que es X1, ¿cierto? No, notación. Y este nuevamente está en X, entonces como es función, tiene imagen, es F de X2, ¿cierto? Y esto es lo que llamamos el segundo, F de X1, el segundo elemento. Nuevamente está en X y F función, entonces a X2 tiene imagen que es F de X2, que lo llamamos X3. ¿No? General, ¿cierto? General, a XN más 1 lo manda, bueno, primero a XN, ¿no? A XN, ¿sí? Lo manda en F de XN, con anterior, ¿no? XN menos 1, porque le quede XN menos 1, con notación, ¿no? Por favor, F de XN menos 1, ser función, ¿no? Esto es lo que llamamos XN. Y ahora, XN está acá, entonces XN lo manda en F de XN, que es X sub N más 1. Y así sucesivamente. Esta es la manera como yo les enseñé a construir un sistema dinámico discreto. Es la dinámica. Entonces, entiendan que F de XN es XN más 1. Bueno, les digo, tienen que estudiar porque no, como diablos. Es la pura verdad. O sea, yo... Entonces sigo, menos F de XN menos 1. F de XN menos 1 es XN, mire. Es XN. Menor o igual que la constante. Ojo. Pero esta constante ya no, porque es menor o igual menor. Entonces menor estricto que XN menos XN menos 1. ¿Por qué quité la constante? Porque esto es menor que 1. Te multiplica por un lado por el valor absoluto. Entonces queda este señor estrictamente menor que este, aritmética elemental. Esto es equivalente a tener, ojo, xn más 1 menos x sub n, valor absoluto sobre valor absoluto de x sub n, observen, ¿cierto? Estrictamente menor que 1. Bueno, o que la constante, porque si paso acá la constante queda lo mismo. ¿Quiere? Que la constante y la constante menor que 1. Si pongo aquí la constante, ¿no? Menor igual, incluso. Aquí pongo la constante. ¿Quiere? Si no, pues no. O sea, esto como tal, mire, esto menor o igual que la constante, pero esa lo es menor que 1 porque la constante es menor que 1. Entonces queda esto. Este es el criterio de D'Alembert. Entonces, como ese cociente es menor que 1, ojo, miren los términos, ojo, xn más 1 menos xn, el que le sigue a xn menos 1, observen nomás, yo no estoy inventando nada. Ese es el criterio de Allen. Luego, la convergencia absoluta implica la convergencia, entonces la sucesión. ¿Cómo? La convergencia absoluta, porque ahí está en valor absoluto, como la convergencia absoluta implica la convergencia, se concluye por el criterio de convergencia de D'Alembert. Que la serie, la convergencia absoluta implica la convergencia, se concluye por el criterio de convergencia de D'Alembert que la serie, ojo, con n desde 1 hasta infinito, de la serie x sub n menos 1 converge, o sea, tiene suma, converge, es decir, tiene suma. Aquí ustedes, cuando vayan a ver estos cursos de análisis, no se metan a ver cursos si no han visto un curso de sucesiones y series. Es imposible. Bueno, más miren el programa de licenciatura. Allá desde hace mucho, yo enseñé el curso muchas veces y hace muchos años. Allá en la licenciatura, sucesiones y series. Esto es para esto. Entonces, este es el criterio de Allen. Entonces, como la convergencia absoluta, como este valor absoluto implica la convergencia, se concluye por el criterio de convergencia de Allen, porque la serie está converge. Es decir, eso es lo que quiere decir, que una serie converge quiere decir que tenga suma. Otra cosa que me voy a repasar si lo saben de series. Una serie converge si la enésima suma parcial converge. Converge, es decir, tiene suma. Ahora, ¿cuál es la suma? La suma de la serie se nota con el mismo simple y es el límite de la enésima suma parcial. Ahora, la enésima suma parcial, ese es su n, la enésima, ahora, la enésima suma parcial. ¿Por qué hablo de la enésima suma parcial? Porque la serie converge si y solamente si la enésima suma parcial converge, y la suma de la serie, ¿sí?, es el límite de la enésima suma parcial. Vuelvo y repito, una serie converge, ¿cierto?, converge a un número real o a un número complejo, a un elemento de un campo o cuerpo. Acá en este caso son reales únicamente. pues, como esto es menor que 1, por el cociente, por el criterio de Allenberg, converge. La convergencia absoluta implica la convergencia. Entonces esta serie converge, o sea, dice una serie converge porque tiene suma. Y la suma es el límite de la enésima suma parcial. Entonces por eso habla de la enésima suma parcial. Ese es un n, es esta suma, ojo. Con k desde 1. Hasta n de esto, de s sub k, de x sub k menos x sub k menos 1, la enésima suma parcial. Esta suma aquí es igual. Entonces, cuando k vale 1, queda x sub 1 menos x sub 0. Ojo, primer sumando, el segundo sumando para k igual a 2. X sub 2 menos X sub 1 más, para acá igual a 3, X sub 3 menos X sub 2, bueno, más punto suspensivo, más el anterior al último, para acá igual a N menos 1, entonces X sub N menos 1 menos K igual a N menos 1 menos X sub N menos 2, el último para acá igual a N, X sub N menos x sub n menos 1, ¿listo? Entonces, ahí se simplifican una cantidad de sumando. Este señor se va con este. Este 2 con este. Este 3 con el que está acá, ¿cierto? Solo este no se va. Este muere con este. Este muere con un anterior, solamente queda este. O sea que s sub n queda como x sub n queda positivo menos x sub 0. Ese es s sub n. Ahora, la serie es igual al límite de la enésima suma parcial, o sea, la suma es la serie. La suma de la serie. No olvide, la enésima suma parcial es la suma finita, tal cual como le creen. Y la serie tiene suma, la suma es el límite de la enésima suma parcial. La suma de la serie, esta, n de 1 hasta infinito, de x sub n menos x sub n menos 1, es el límite de la enésima suma parcial de ese sueño, o sea, el límite cuando n tiene infinito de x sub n menos x sub 0, y este límite es, esto es fijo, ¿no? Pues esto es el límite, este es constante, ¿no? Entonces, x 0, fijo, ¿no? Cuando el que tiene infinito es n, más el límite cuando n tiene infinito de x sub n. Entonces despejo ahí el límite cuando n tiene infinito. Por lo tanto, y despejo este, entonces este pasa para acá, ¿no? Por tanto, límite cuando n tiene infinito de x sub n es igual. Este pasa acá como un signo más, aquí a la suma. Entonces queda x 0 más esta suma, que es la suma de la serie. Entonces queda x sub 0 más la sumatoria con n de 1 hasta infinito de x sub n menos 1. Y esto es un número real, ¿no? Esto es un número real. Porque este es fijo, el primer término mide donde parte el dado, ¿cierto? Y la otra es la suma de la serie. Y x es su punto de R, ¿no? Este x es su punto de la recta, es un número real. Esto es un número real. ese número real es el límite de x sub n. ¿Y quién es x sub n? X sub n es f de x sub n menos 1. Es un número real, voy a llamarlo que quiera. Es un número real. Este número real se le da nombre, digamos, se le da nombre, digamos, a igual a ese número real, a x0, con n de 1 hasta infinito, de xn menos 1. A este número real usted le da nombre porque queda largo para escribirlo. En consecuencia, el límite cuando n tiene infinito de x o n más 1 también es ¿qué? También es a. ¿Por qué? Porque x o n más 1 es el término que le sigue x o n. De una sucesión, el límite es único. Entonces, el límite de x o n es esto, de un real, que lo llamé a. Entonces, el siguiente término, pues, tiene el mismo límite. Ya casi llegamos. Ahora sí. ¿Qué hago ahora? ¿Tengo que llegar a dónde? ¿Qué fue lo que demostré acá? Es una función es contractiva, es continua, ¿cierto? ¿Y a dónde tengo que llegar? A que existe un único punto fijo, ¿no? Ah, que existe un único punto fijo. Baje los pies mejor. Así entiende mejor. Las cosas son así, pues. ¿A dónde hay que llegar? Eso demuestra nuevamente, lo repito, la falta de concentración de ustedes en los cursos anteriores. No han visto un curso serio de verdad de análisis de esas cosas. Si es así o no es así, no podemos engañar. Yo puedo ir a un foro y demostrarles eso. Sin embargo, la capacidad de atención tampoco no es tan prolongada, ¿no? O sea, me refiero a que 2 horas poniendo cuidado ahora mismo se pierde. Sí, pero estas cosas ustedes las deben ya manejar. ¿Sí me entiende? Pongamos el programa del microdiseño de ustedes. Deben de manejar. Y esto se necesita para el curso. O sea, no podemos seguir engañando en estos perracos cursos, ¿sí? De sistema dinámico, un curso de sistema dinámico, cuando ustedes no saben nada de análisis para ver un curso de sistema dinámico, nada de cálculo casi. Por eso yo hago todo este repaso. Y porque así se hacen las clases, ¿cierto? Una clase necesita unos. Son las clases de matemática. Así se hace. Bueno, ¿a dónde hay que llegar? Hay que llegar a que f de a es a. Dese cuenta que este punto fijo fue el que se encontró. Y ahora, ¿cómo se hace para que f de a sea a? Pues esto es igual, entonces se toma f a ambos lados, porque es igual. Luego, f del límite, cuando n tiene infinito, de x sub n más 1, es igual a f de a. Porque este es este mismo. Entonces, f valor acá es igual a f valor acá. Igual. Y esta expresión también f de f, pero como f es contractiva, entonces es continua. Ya se demostró, pero como f es contractiva, entonces es continua. F es continua, eso ya se demostró, que es lo que nos trata. Entonces, el repaso, o sea, todo esto usted lo debe conocer, pero como no lo conoce, pues. y hacer continua lo que borré acá, el límite, la F del límite. Entonces F es continua. Y al ser continua, F del límite es el límite de la F. Y al ser continua, F del límite, cuando n tiene infinito, de x o n más 1, es igual a qué? Al límite, cuando n tiene infinito, de f de x o n más 1. ¿Sí? Y aquí ¿quién tengo? F de a, porque es igual a f de a. ¿Y quién es el límite cuando de f de x o n más 1? ¿Esto es f de quién? Esto es a, digamos. Aquí está, mira. Aquí f del límite es el límite, es que no lo volteé, el límite de la f, ¿no? Aquí, que tengo mal aquí. No, aquí, está mal. Tomando si lo quiero. Póngale aquí a la nada. Como F es contractiva, al ser contractiva automáticamente es continua. Y al ser continua, el límite, la F el límite, o el límite de la F el límite. Y al ser continua, sí, está bien. F del límite, cuando n tiende infinito, de x o n más 1, que lo mismo. ¿Es igual a qué? Al límite. Al límite, cuando n tiende infinito, de f de x o n más 1. Bueno, este es lo mismo, es el mismo límite de la x o n, ¿no? Y esto es igual, ¿no? Aquí está igual, f de a. ¿Y este límite es quién? Porque este es el mismo, o sea, este es exactamente el límite cuando n tiene infinito de x u n, porque se trata de la misma sucesión. ¿O no? O sea, si el límite existe es único, este término es el que le sigue a este, es este el mismo a. Se puede tomar f a ambos lados mejor, con este o con este. Con este también, o sea, este es igual. Espíritu, acá podemos borrar eso. Este es este mismo, o sea, el límite cuando n tiende infinito de x o n más 1 es el mismo límite cuando n es grande de x o n, porque se trata de la misma sucesión y el límite es único. Este es el término que le sigue a este. Y este límite vale a, este es antes, vale a. Usted toma f a ambos lados, luego, como esto es igual, entonces f del límite cuando n tiene infinito de x o n igual a f de a. Entonces ahora esto es f del límite por continuidad. Por continuidad de f del límite es el límite de la f, el límite cuando n tiene infinito de f evaluado en x o n, y este pues es f de a. Entonces esto es A, ¿cierto o no? ¿Ah? ¿O no es A? Este es el número real. Y el límite de x o n, ¿sí? El mismo. en vez de que suene, yo lo llamé a esto, esto, esto. Entonces, este es x sobre n más 1. ¿Por qué fue que yo quería esto aquí, x sobre n más 1? Yo no me acuerdo ya. Esto es A. Esto es f de A. Esto es A. ¿O no? Eso y si devuelve ahí f de xn sería el límite de x sub n más 1. O sea, a lo que usted dice ahorita, la composición de... Por eso, yo tomo la f de ambos lados. ¿Cierto? No lo vimos. No, eso sale por el proceso interactivo, ¿no? Sí, es algo al equipo interactivo. Es que f de x sub n es x sub n más 1. Más 1, que al límite de arriba, que es igual a... Por eso, el límite de... No entiendo que lo que me dice. Lo que ya quiere decir es que como usted tenía acá que o sea, f de x sub n, ¿quién es? X sub n más 1, ¿cierto? Sí. Entonces, como se hace el proceso interactivo, lo que usted decía. Por eso, esto es sano. Sí, sí, yo lo entiendo ya. Esto es x sub n, o sea, esto es límite. O sea, lo que me está diciendo acá. Eso es sano, o sea, esto es límite. Cuando él entiende infinito, o sea, este es xn más 1, ¿no? Sí. Entonces, f de A. Y ese A igual a f de A. Entonces, arriba. No, no, sí. O sea, este es este mismo, esto está bien, es lo mismo que está acá. Luego toma f a ambos lados, luego por continuidad de f, entonces, el ¿dónde diablos está eso? La f, el límite es el límite de la f, ¿no? Ahora está, aquí está. Y entonces, esto es xn más 1. Y este límite es A, ¿no? Porque es el mismo de xn. Esto es A. Listo. Ahora la unicidad, ¿cómo se demuestra? Esa es ya la existencia. Entonces, ¿de dónde sale la existencia del punto fijo? Acá, ¿no? Este. La suma de la serie más el x0 que es del paso inicial. Ahora la unicidad. La unicidad. ¿Cómo se demuestra la unicidad? ¿Cómo se demuestra la unicidad? Se supone que hay otros, ¿no? Entonces, se supone dos puntos fijos, digamos A y B, A distinto de B, puntos fijos para F. Cuando van a mostrar unicidad, se supone que hay dos, yo ya la explica hoy. Se supone que hay dos diferentes y se llega a que son iguales, ¿no? La unicidad. O sea, dos que son puntos fijos. Se supone que A y B hay distintos puntos fijos para F. ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se concluye? Entonces, diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo es el análisis? Usted supone siempre cuando va a haber unicidad, ojo. Yo me doy cuenta que esto la puso claro en ustedes. La unicidad es suponer dos objetos diferentes que satisfacen la misma condición, la misma propiedad, y concluir una contradicción. Una contradicción de la forma P y no P. La verdadera y falso al tiempo. Entonces, como una contradicción es falsa, una falsedad solamente proviene de otra falsedad. O sea que esto es falso, esto es lo cierto o lo contrario, pues son iguales. Ese es el razonamiento. Vuelvo y explico el razonamiento porque si no. Nunca van a entender ustedes cuando hagan una prueba la unicidad, porque se lo aprenden de memoria. O sea, la unicidad es la verdad. O sea, la unicidad no es, supongamos que hay dos y listo, que ese es siempre lo que hace. No, es el razonamiento que hay por dentro de eso. O sea, siempre, para mostrar unicidad, se supone dos objetos distintos, que satisfacen la misma propiedad. ¿Cuál es la propiedad acá? La de ser punto fijo. ¿Para quién? Para esa función que es contractiva. Entonces, la propiedad es la de ser punto fijo para la aplicación contractiva. Entonces, se supone que hay dos. Ahí veo, como ustedes la tienen que malo. Diferentes. ¿Y dónde está el razonamiento? Al suponer que es diferente, usted debe concluir una contradicción de la forma P y no P. O sea, algo y no algo. Eso es algo, porque ese, ahí está negando el principio del tercer excluido. Toda contradicción, pues, informa que es una verdad, ¿no? Toda contradicción es falsa. Y acabé de explicarles con el condicional. Una falsedad proviene de otra falsedad, no de una verdad. Una verdad siempre implica que es otra verdad. Esta falsedad provino de una falsedad. De una falsedad simple y que otra falsedad se ha hecho verdadero. O sea que esto es falso. ¿Y qué es falso? Lo que usted supone que es diferente. O sea que tiene que ser igual. Ese es el razonamiento cuando uno va a mostrar unicidad. Esa es mi función, recuerda. Explicar esas cosas. Entonces, se supone dos puntos fijos diferentes para F. Luego, este es el mismo, ¿no? Este es el mismo, pero este sería X o N más 2, que es lo mismo. O sea, en el proceso no olviden que dirán, pero eso es nada más. No, usted llega a XN, acá quién el diablo está, F de XN, ¿no? Es XN más 1. Luego está XN más 1, y está aquí F, como este proceso infinito, F de XN más 1, que será XN más 2. Pero este tiene el mismo límite porque trata la misma sucesión. O sea, esos son los nombres de los términos. Si una sucesión converge, ¿cierto? El límite es único. Entonces, si el límite es A aquí, porque no voy a creer que esto está mal. Si el límite es A, aquí también el límite es A. ¿Está claro? Y aquí va a ser lo mismo que acá. El XN más 2. ¿Está claro? ¿O no entienden eso? O sea, lo que debe ser claro es que si una sucesión converge, todos los términos suficientemente grandes tienden a ese punto. Entonces el límite de X sub n es ese punto de convergencia. El límite de X sub n más 1 es el mismo punto. El límite de X sub n más 2 es el mismo punto. Porque 2 ni le hace cosquilla a xn. O sea, si xn es grande, por ejemplo 10 a la 10, entonces 10 a la 10 más 2, pues no le da cosquilla. Eso es lo que quiere decir eso, es el sentido lógico de eso. Bueno, entonces aquí, la unicidad, entonces, ¿qué hora es? Termino esto y descansamos algo. Porque eso es cierto, o sea, la atención es. Eso es cierto, o sea. Terminamos la unicidad de esto. Entonces, vamos a demostrar unicidad, pero el razonamiento es el que. Tal cual como expliqué. Ese es el razonamiento. Entonces, por ser F contractiva, ¿no? Por hipótesis, ¿no? Ojo, por ser F contractiva, por la hipótesis, ojo, F contractiva, F de A menos F de B. Porque estos puntos son el X y el Y allá en general, menor o igual que K por la distancia de A. A ver, ¿está claro? Y K, no olviden, mayor o igual que 0 y menor que 1. Esto por ser F contractivo. ¿Está claro? Me aplico acá. ¿De dónde diablos depende uno? Del hipótesis. Por ser contractiva, F de A menos F de B o F de B menos F de A menor o igual que la constante por la distancia de AB, K mayor que 0 menor que 1, por ser F contractivo. ¿Está claro? Pero como es punto fijo, A y B punto fijo, entonces F de A es igual a A, ¿está claro? A y B punto fijo para F, entonces F de A es igual a A, menos F de B es B, menor o igual que K por la distancia de A a B, K mayor o igual que 0 y menor que 1. Ya. ¿Esto qué quiere decir? Usted lo puede pasar para acá, esto es lo mismo que decir, ¿sí? K menos 1, ¿cierto? Por la distancia de A a B, esto que está acá. O sea, esto es equivalente, esta expresión es una desigualdad, es equivalente a esta desigualdad, ¿cierto? Lo que se puede reemplazar, como A y B son puntos fijos, entonces F de A es A y F de B, ¿no? Este es equivalente a esta, K menos 1 por valor absoluto de A menos B, ¿cierto? ¿Sí? Mayor o igual que 0, ¿sí o no? Este le suma a ambos lados porque una igualdad, no es que esto lo pasó para allá. Eso no es cierto, solamente cuando es igualdad. Aquí se le suma a ambos lados el inverso aditivo de este. Entonces, aquí queda 0, y aquí queda K por A menos B menos valor absoluto de A menos B. Entonces, K por A menos B menos valor absoluto de A menos B, queda K menos 1 por A menos B. O sea, aquí queda K por A menos B menos valor absoluto de A menos B. O sea, K por A menos B mayor o igual que valor absoluto de A menos B, que es lo mismo que está allá. ¿Está claro? Esto es exactamente esto mismo. Y ahora, hay muchas maneras de aquí concluir. Esta es una, ¿okay? O muchas. Bueno, y ahora, yo creo que no se contradice porque, como cada uno puede decir, sí, que es el de 0 y 1, pero no tomamos. No, no me vaya a decir cosas hasta que no piense bien las cosas. O sea, esto está bien. ¿Por qué está bien? Está bien analizado, no bien escrito. Porque la aplicación es contractiva, entonces se aplica ese hecho de contractiva a estos dos puntos. ¿Cierto? Pues queda esto. No, sino que yo iba a decir. K es mayor que igual que 0 y menor que 1. Sí. Esto es equivalente a esto por el hecho de ser punto fijo, F de A es A y F de A es igual a 20. Queda esto. Sí. Pero de aquí en adelante, entiéndame, vuelvo y repito, de aquí en adelante. Usted procede como usted quiera, pero de manera legal, de manera correcta, de manera verdadera. Una manera de proceder, la otra les digo otra, es esta, por ejemplo. Esto es una desigualdad común y corriente de números reales no negativos. Entonces, o sea, es como si usted tuviera acá A menor o igual que K por B, desde K por A es la cosa. Entonces, lógicamente, que K por A menos A es mayor o igual que 0, que es lo que tengo ahí. Yo sé que ahí se encuentra la contradicción, ya que este valor va a ser negativo. No se inventen cosas todavía. Esto es una desigualdad, por favor. Presta atención y aprendan cosas. Ahí tiene A por B mayor o igual que 0. El B es mayor o igual que 0, estrictamente mayor que 0, porque A es distinto de B, entonces el valor absoluto es. Por eso digo, aprendan cosas primero y no se inventen cosas. Como este es mayor que 0, necesariamente, miren lo que tiene el análisis acá. Y vuelvo y repito, no se apresuren ni se inventen cosas. O sea, la matemática tiene su cosa precisa. Ahí tiene una cosa así: A por B mayor o igual que 0. Pero como el B, este B mayúsculo que tengo es A menos B. Y A es distinto de B, A es distinto de B, entonces A menos B no puede ser 0. Entonces el valor absoluto siempre es mayor que 0, o sea que este es mayor que 0. A menos B no puede ser 0. Entonces su valor absoluto, que es lo que está ahí, es mayor o igual que 0. Entonces, cuando usted tiene un producto mayor o igual que 0, y uno de los factores es positivo, Esto implica, se dice necesariamente, se dice A mayor o igual que cero, quiere decir ambos mayores o iguales que cero o ambos menores que cero. Más por más da más y menos por menos da más. Entonces, menos por menos no tiene, esa posibilidad se pierde, esa posibilidad. O sea, cuando yo tengo A por B mayor o igual que cero, entonces A mayor o igual que cero o B, sí, y B mayor o igual que cero o A menor que cero y B menor que cero. Son los signos de la aritmética de B. Entonces, este es positivo. Entonces, necesariamente, esta posibilidad de que sean algo negativo, no, porque este es positivo. Entonces, necesariamente el primero es mayor o igual que cero. Ese es el análisis. Entonces, aquí, necesariamente, acá, esto implica, necesariamente, no porque yo diga, sino porque ese es el análisis. Porque este es mayor que cero, porque A es distinto de B, que está con valor absoluto. A es mayor o igual que cero, o sea, K menos 1 es mayor o igual que cero. Porque, posible que no me hayan entendido el análisis, claritico. A por B mayor o igual que cero, tiene acá A por B mayor o igual que cero. Pero B es estrictamente mayor que cero, porque A es distinto de B. Mire, el B que yo tengo allá es valor absoluto de A menos B, y A es distinto de B, porque son... Entonces, esto es estrictamente mayor que cero. Entonces, necesariamente, el primer factor es mayor o igual que cero. O sea, K menos 1 mayor o igual que cero, porque valor absoluto de A menos B es estrictamente mayor que cero. Cuando un producto mayor que cero, ¿ambos positivos o ambos negativos? ¿Ambos negativos? No, porque ya hay uno que es positivo, entonces. Y esto quiere decir, implica o es equivalente a decir K mayor o igual que 1. Y esta sí es la contradicción, por favor. Esto es contradictorio. Porque el K es menor que 1. ¿Cuál es la contradicción de K menor que 1? K mayor o igual a 1. ¿Sí me entiendes? Pero por favor, no se entiende K. Eso me hace angustiar mucho. Todo eso pone el análisis. Mientras yo oriente estos cursos, hasta cuando diga aquí me vaya, porque es que vuelvo y repito, y ahí tengo resolución. Quiero irme. Simplemente, ya formé gente que yo sé que. Y he aprovechado eso, y mientras yo tengo, trato de hacer las cosas como son, como es, ¿sí? Entonces, esta es la contradicción, K mayor o igual que 1. Y el razonamiento, ¿por qué contradice el hecho de que K es menor que 1? La negación de K menor que 1 es mayor o igual a 1. Entonces, como esto es una falsedad, ¿por qué es falso? Porque K es menor que 1, entonces de donde se partió es falso también. ¿Y dónde se partió? Puntos fijos diferentes, o sea que son iguales, o sea que eso es único. ¿Está claro? Corremos allá. Entonces ahí descanso 10 minutitos, 11, no, 15 minutitos. Mire, estas clases de sistemas dinámicos de este curso necesitan, esto ya de punto fijo es de sistemas dinámicos, pero mire, ahora viene la otra tanda de resultados del cálculo, ¿sí? Ya les voy a hacer resultados del cálculo. Pero es que falta la versión en espacios métricos. Ahora me toca hacerles la versión de esto en espacios métricos. Por favor, yo lo único que les pido es dos cosas. Escriban bien, traten de escribir como yo escribo acá, con los signos de puntuación y con el razonamiento. Traten de entender, porque eso es lo más importante. ¿Qué le queda a usted? Esos garabatos de allá, no, le queda es el razonamiento. El razonamiento, eso es lo que le queda. Ahora, hay muchas maneras de acá, vuelvo, ya les expliqué, para llegar a la contradicción de aquí, puede ser esta, pero puede ser otra. usted pudo pasar este acá, A menos B sobre A menos B, como usted es diferente, entonces no le queda 0 sobre 0, ¿no? Porque cuando usted tiene A menor igual, que, bueno, pongámosle otra letra, alfa menor igual que K por alfa, ¿cierto? Entonces usted puede decir alfa sobre alfa menor igual que K. ¡Claro! Pero eso lo puede decir cuando alfa es distinto de 0. Y ahí lo puede decir porque como A es distinto de B, entonces A menos B no es 0. Entonces aquí le quedaría 1 menor igual que K. ¿Cierto? Y este es lo mismo a contradicción. Mira. ¿Sí ve? Y hay otra que yo también le puedo sacar de ahí. O sea, pero por favor actúen bien. Entonces, 15 minutos, son las 11 y media. ¿Qué? 10 y media. Entonces, faltando un cuarto para las 11, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, un cuarto para las 11. Entonces, ahora viene la otra versión en espacio métrico de este teorema. La voy a hacer en espacio métrico lo mismo. Y luego viene otro resultado del cálculo. Este último teorema, si es del curso de sistemas dinámicos, ¿sí me entiende? Lo anterior no, lo anterior fue solamente, entienda qué es lo que yo hice, armarle un edificio. ¿De dónde hasta llegar acá? Para poder que el teorema funcione bien, para poder que uno sí lo entendió o no. Yo creo que tengo una pregunta. En la definición de contractiva, ¿qué pasa si K en un ejercicio da 0? ¿Cómo así? Es que la definición dice que K puede ser menor o igual a 0 o menor que 1. ¿Qué pasa si K es 0 en un ejercicio? No pasa nada. ¿Qué puede pasar? Pero, a lo mismo es que si las funciones como que van a... Las funciones no. O las imágenes como la van a... Lo único es... O sea, se le da la posibilidad de cero, no es la función, la imagen. Se tiene, en general es con distancia, ¿no? Pero bueno, tiene esto. F de X menos F de Y. Si K es cero, K menor o igual que K por la distancia de X a Y. Recuerda que esto es para todo, ¿no? XY en el dominio de la función. Entonces, si K es cero, ¿dónde cae? Tiene la posibilidad de cero. Entonces queda esto. Entonces, ¿dónde queda? Queda esto. Menor o igual que cero. Si K es cero, tiene la posibilidad de ser cero. Por esto, entonces queda 0, por esto da 0, queda así. Pero entiendo, como este es un valor absoluto, entonces se dice, aquí, entienda una cosa, me pone que aquí no hay error, que ese es otro problema de ustedes. Ustedes no entienden bien las cosas. Yo me he dado cuenta, o sea, por ejemplo acá dice valor absoluto menor o igual a 0, menor o igual. Hay dos posibilidades, el menor no se da porque es un valor absoluto, entonces se dice necesariamente f de x menos f de y igual a 0. O sea, necesariamente esto es 0, pero el valor absoluto es 0 cuando. ¿Sí? O sea, el valor absoluto de x es 0 si y solamente si x es 0. O sea, ya esto igual a 0, necesariamente. Pero esto es esto igual a 0. Y esto igual a 0 quiere decir f de x igual a f de y. Acá puede ser 0. Ponemos ahí. Por ejemplo, la idéntica, ¿no? Siempre va a tener las imágenes igual. Si es que yo estaba mirando. No, la imagen igual, digo, no. No. Constante. Constante. La función constante siempre va a tener la misma. Tengo una pregunta, lo que usted acaba de explicar, es lo mismo que dice el problema de Habana. Sí. Es el mismo teorema de Banach. Es el mismo teorema de Banach para aplicaciones contractivas. Es el mismo teorema de Banach para aplicaciones contractivas. Voy a, por ejemplo, esto, vuelvo a insistir en unicidad en general, no solamente acá. Cuando hizo una unicidad, la, porque así me lo enseñaron a mí alguna vez, mira el profesor, unicidad, pues supongamos que hay dos y llegamos a que son iguales y listo. Eso no dice, eso no es nada, o sea, uno no entiende ahí nada, ¿sí entiende? Uh-huh. Sí. Unicidad de algo. Claro. Pues suponga que hay dos o más y llega a que son iguales. Pues sí, eso es unicidad. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Lo que pasa es que cuando usted supone otro objeto matemático u otro individuo ahí, ¿cierto? Para llegar a que son iguales, o sea, partiendo de que son diferentes y llegar a que son iguales, tiene que llegar a una contradicción. Usted construir la contradicción. Claro, entonces ¿qué? Las contradicciones son falsedades, no son verdades. Quiere decir que donde usted partió no es cierto, es otra falsedad. ¿Por qué? Porque es que una verdad no implica una falsedad. ¿Sí entiende? Una verdad implica otra verdad. Entonces, esa falsedad, esa contradicción, ¿de dónde provino? ¿De dónde viene? De otra falsedad. O sea, por esa razón, ahí sí está. Eso es falso. O sea, suponer que son diferentes es falso. O sea, que lo cierto es que son iguales. Ahí está. Que eso es lo que no le explican a uno. Usted póngale que usted puede hacer toda una carrera de matemáticas, depende, claro, cuando usted le pregunta al profesor, él le explicará. Pero si usted no le pregunta, él siempre va, ¿sí? Unicidad, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de cuando yo hice la nacional, por decir algo, pero no la maestría, sino la especialización. Primero hice una especialización en matemática avanzada, para nivelar la formación del licenciado a matemática. Yo ahí vi como 11 cursos. Entonces, por ejemplo, siempre así, unicidad, ¿cierto? Por ejemplo, este mismo teorema. Teorema de existencia de unidad para aplicaciones contractivas, que es el mismo principio de Banach, como él dice, así se llama, principio de Banach. En análisis funcional, por ejemplo, tiene el principio de Banach. O algunos en el teorema de Picard también. Y entonces uno siempre le dice, bueno, vamos a extraer unicidad. Entonces, supongamos otro distinto y lleguemos a que son iguales. Y siempre es la misma joda. Pero entonces, ¿qué pasa? El razonamiento, entonces uno hay que dar eso, pues sí, porque someramente es cierto, pues si supone otro y llega a que son iguales, pues porque es el mismo, entonces no hay dos, no hay más. ¿Sí? Pero si usted analiza un poquito más, eso no es. Está de fondo ahí la lógica aristotélica. Claro. No, con la implicación sí, porque de falso, implicar algo porque falso. Porque es así. Sí, y lástima que eso se logra es desarrollando como al final de la carrera, ¿no? Uno plantear esas propias construcciones, entender eso, usted no lo dio el primer semestre, uno no sabía ni para dónde coger. Me acuerdo que ustedes decían, abran el libro que quieran, busquen, investiguen, y al llegado a la clase y nadie entregaba nada, ¿no? Pero allá, bueno, usted, porque usted es médico, entonces usted ya tiene una capacidad de razonamiento, porque ya usted razonó y ya es profesional en algo. Y el médico, para poder ser graduado de médico, tiene que aprender, tiene que estudiar. A ver, claro. Aunque ahí hay mucha memoria. Sí. Eso hay mucha memoria. La forma es un conocimiento más práctico, ¿no? Más práctico. Y que así debe ser. Uh-huh. Los cursos de sistemas dinámicos de introducción, como este, porque este es un curso. Es un curso elemental de sistemas dinámicos, o sea, el curso, porque pues lógico, no, como no hay más cursos, hay uno que llama sistemas dinámicos complejos, porque hay otra cosa. Bifurcaciones. Pero digamos, el curso, este es un curso elemental, un curso introductorio. Y los cursos introductorios de sistemas dinámicos, por ejemplo, usted va a Argentina y hace un curso de ecuaciones diferenciales. Y si esos sistemas dinámicos continuos. Usted aquí también en Colombia Nacional le hacen, por ejemplo, Serafín le hace un curso de sistemas dinámicos discretos pura las asociaciones de diferencia. Ah, ya, otros le hacen por ejemplo fractales, ya, eso es un sistema diferente. Y es verdad, o sea, eso no. Lo que pasa es que uno aquí tratamos, pues yo desde ya hace tiempo, de tanto tiempo, pues desde que comenzó la carrera, entonces he tratado de organizar el curso, ¿sí?, más o menos con la idea de Robert Devaney. ¿Sí? La idea de Robert Devaney. Tiene la matemática básica que necesita, que es cálculo, análisis, que es lo que estamos haciendo. Y el enfoque gráfico, el enfoque cualitativo, métrico. Por ejemplo, pues no tiene sentido hablar de sistemas dinámicos si no se tiene puntos fijos, porque más adelante los puntos fijos para un curso de sistemas dinámicos un poquito serio, que es el libro de Robert Devaney de sistemas dinámicos, que está en inglés. Entonces al comienzo, lo mismo, y mismo iniciación al cabo del libro que es hecho para estudiantes de bachillerato que voy yo en España, al comienzo trae también los teoremas, trae este teorema, sino que lo trae en la versión, la demostración. Usted mira la demostración que yo hice, es poco conocida, porque está usando serie. Allá lo hacen usando sucesiones de cuchillo, que es lo que voy a hacer ahora con el teorema, la versión en espacio métrico. Todos ustedes ya han visto espacio métrico, ¿cierto? ¿O no? Sí, en análisis, en RN. ¿Sí? Entonces acá, la versión espacio métrico, entonces la ya no es un conjunto cerrado, sino un espacio métrico completo, ¿no? El enunciado. Entonces, si X es un espacio métrico completo. Voy a escribir entre paréntesis lo que quiere decir un espacio métrico completo. Bueno, espacio métrico, pues ya sabe usted que hay una métrica que cumple las propiedades, no, la completez. Toda sucesión de Cauchy converge en el espacio. Entonces, X espacio métrico completo quiere decir toda sucesión de elementos de Cauchy, que tienen la propiedad de Cauchy, de elementos de X. Converge en X. Esa propiedad de completez es heredada de la recta real, ¿no? Esa es de la recta real, o sea, ustedes saben que la recta real o los números reales o el conjunto de los números reales es el único cuerpo ordenado completo que hay, no hay más, que tiene las tres cuerpos, estructura de cuerpos, que es estructura algebraica, orden, estructura de orden, y completez, que es la estructura topológica. El único cuerpo ordenado completo es la recta real. Todo lo demás se extiende de ahí. Entonces, por ejemplo, un espacio se llama espacio métrico completo, extendido del concepto de la recta real. Por eso se dice, el espacio métrico es completo si toda sucesión de Cauchy de elementos del espacio converge en el espacio, o sea, tiene límite en el espacio. Por ejemplo, cuando uno tiene esto, que es un subconjunto de R, pues lógicamente este hereda las mismas propiedades de R, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ya no es completo con la, por ejemplo, R con el valor absoluto, la métrica del valor absoluto. Este es espacio métrico completo. Por eso es que aquí en R, toda sucesión que tenga la propiedad de Cauchy tiene límite. Y si tiene límite, tiene la propiedad de Cauchy. O sea, ser de Cauchy, tener la propiedad de Cauchy y ser convergente es lo mismo en R. Este, con esta métrica, la del valor absoluto, ya no es completo. Porque aquí no toda sucesión de Cauchy converge ahí. Por ejemplo, 1 sobre n es el elemento de acá, porque 1 sobre n n mayor igual que 0, que bueno, que 0 no, porque está ahí, de 1. De 1. Entonces son, por ejemplo, los elementos son 1, 1 medio, 1 tercio, así sucesivamente. Esta sucesión converge a 0. Tiende a 0, cuando n es grande. Y 0 no pertenece al espacio. Por eso este no es completo. Porque no todo, o sea, miren lo que dice que sea completo. Toda sucesión de Cauchy de elementos de X converge en X. O sea, tiene límite en X. Esta es una sucesión de Cauchy, claro, la sucesión de los inversos de los números de contar. Cuando n es grande, estos términos se juntan. Es de Cauchy, pero no converge en el espacio, porque el límite es 0 y 0 no pertenece acá. Entonces, para que sea completo, toda sucesión, como dice acá, toda, que tenga la propiedad de Cauchy, debe converger en el espacio. Esa es la hipótesis. X, espacio métrico completo, y F de X en X contractivo. Allá en R es menos, ¿no? Menos fuerte, lo más cerrado y contractivo, ¿no? Si X es un espacio métrico completo y F de X en X es una aplicación contractiva, entonces existe un único, lo mismo, existencia inicial A en X tal que F de A igual a, o sea, un único punto fijo para F en X, y lo demás es lo mismo, ¿no? Además, el además es cómo se consigue el punto fijo. Además, A es el límite cuando N es grande del proceso iterativo, ¿no? De F para algún X0, ¿no? Es el teorema para espacios métricos. Y ese es el que conoce como principio de contracción de Vana en los libros de análisis o en los libros de sistemas dinámicos, tal cual como está ahí. El mismo enunciado. Dese cuenta que es el mismo enunciado, por eso dice versión pero en espacios métricos. Versión pero en espacios métricos. La otra era versión en la recta, unidimensional en la recta. Entonces en la recta ya se sabe que R es completo. ¿Sí entienden? En la recta ya se sabe que R es completo. No está así. Esta es una extensión solamente, como le dije. Y entonces simplemente usted tiene un espacio métrico completo y la aplicación contractiva, bajo esa hipótesis existe un único punto fijo. Y lo más importante es cómo se consigue, ¿no?, ese punto fijo. Ese punto fijo se consigue como el límite del proceso iterativo. Como el límite del proceso iterativo. Este Fn, recuerden que es componer la función n veces. Y evaluar en un punto arbitrario, mire, para algún x0 en x. Lo dice para todo. Tengo arbitrario que sea para aquí. Bueno, entonces la demostración, quiero hacérsela para que miremos una cosa, ¿no? Voy a explicarla primero en qué consiste y luego sí hacemos los detalles. Aquí, dése cuenta, por eso es que yo quiero pasearlos en varias cosas para que mejoren en todas esas vainas, pero anterior lo pasé fue con series. ¿Se dieron cuenta? Esa serie, ¿se dieron cuenta el tipo de serie o no? ¿Qué tipo de serie es esa? La que quedó ahí. Una cosa es el criterio de convergencia. El criterio de convergencia es D'Alembert, que en cálculo se llama el criterio de cociente, que es el mismo. Ahí era menor que 1, entonces la serie converge. Y como estaba en valor absoluto, entonces converge absolutamente. Pero recuerda que la convergencia absoluta implica la convergencia, en cambio el recíproco no es cierto. Si una serie converge en barras, converge sencillamente. Pero si converge, no necesariamente converge en barras. ¿Sí me entiendes? Porque es el valor absoluto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese es criterio de D'Alembert y que es el de convergencia. ¿Y cómo es llamada esa serie? No, ustedes vienen en curso, ustedes miran el librito de Apóstol, volumen 1, y al comienzo del libro de Apóstol, volumen 1, ahí hay incluso ni siquiera series, sumas. ¿Sabe qué suma era esa? La suma finita, miren, telescópica. Se eliminan todos y queda el último y el primero. Esas son las sumas telescópicas. Y las otras sumas son las geométricas. Mire que eso no es complicado, eso es puro fundamento. Mire que esa era telescópica, mire la suma. Sí, porque iniciado de KX0 y... ¿Cómo era? No, eso se llama... Yo no le nombré porque para qué, o sea... ¿Qué sentido tiene? No, que hay otra cosa que la gente dice, no, nombres, ¿para qué diablo? Pero yo les digo, busquen para que den cuenta, allá en el volumen 1 de Ton Apóstol, no del análisis, sino del cálculo, cálculo 1 de Apóstol, volumen 1, ahí está todo ese tipo de sumas, incluso no están ni como series porque pues es un inicio, están como sumas, entonces llaman sumas telescópicas la que hay ahí, porque es una suma finita. No olviden que la serie converge si la enésima suma parcial converge, pero es que la suma enésima suma parcial es una suma finita. Y esa suma es una suma telescópica, por eso se eliminó. ¿Se acuerdan que yo le escribí todo eso y quedó el último y el primero? Y las otras son las sumas geométricas, ¿no? Bueno, aquí la cuestión es diferente. Entonces ya no es con serie, sino, ahí lo dice, miren. Ahí lo dice, clarito. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Completez, pero la completez se da con sucesiones de Cauchy. Entonces lo que hay que construir ahí son sucesiones que tengan la propiedad de Cauchy. ¿Cuándo una sucesión tiene la propiedad de Cauchy? Muy fácil, para cuando contadores de los términos, o sea, lo que llaman los índices o los subíndices, suficientemente grandes, los términos se van juntando cada vez más. Entonces la distancia entre ellos tiende a ser cero. ¿Cuál es la técnica para demostrar este teorema? Vuelvo y repito, hay que tener claro, porque usted se encuentra y usted lee la demostración y nunca la va a entender. Y con gusto podemos hacer la experiencia. Yo les pregunto cualquier cosa y ahí me doy cuenta que no han entendido, porque ya se dieron cuenta como es que entender los razonamientos. O sea, una cosa es aprender de memoria mecánicamente y otra cosa es aprender matemáticas. Aprender matemáticas es razonamiento, no más. Y pregúntele. Cualquiera que sepa matemáticas, son razonamientos. Entonces, acá es sucesiones de Cauchy. Ese era el concepto, sucesiones de Cauchy. ¿Y qué es sucesión de Cauchy? Es pues una secuencia de números, pueden ser reales o complejos, o elementos en general de un campo o cuerpo, ¿cierto? No mire la cola, no mire el comienzo, sino la cola. O sea, cuando uno dice la cola de ella se refiere a los contadores suficientemente grandes, lo más grande que usted imagine. Y si esos términos para esos contadores se juntan, pues quiere decir que la diferencia entre los términos tiende a ser cero. Entonces, ¿cuál es la técnica, digamos, la que se utiliza acá para demostrar el teorema? ¿Cuál teorema? Pues garantizar la existencia primero, porque ya saben cómo se muestra la unicidad. Por ejemplo, acá no les voy a mostrar la unicidad porque el razonamiento es el mismo del otro. Pero la existencia sí es diferente. ¿Por qué? Porque ya no es en R, sino es en un espacio métrico. ¿Sí entiende? En el espacio métrico es en una cosa de estas, ¿no? XD, óigase bien, ¿cierto? Donde D es la función distancia, que es la métrica, más DX, producto cartesiano con X. Ustedes ya saben esto que ustedes, esto análisis. En R, es la métrica. Cogen pareja, ¿cierto? Y le asocian la distancia entre ellos. Y esa distancia tal que con 1 de la métrica es no negativa. Esto lo deben de saber porque la métrica mayor o igual que 0. y a la vez es cero si y solamente si son iguales. Ojo con esto, aquí hay que verificar las dos, porque hay algunos, por ejemplo, en la topología de Simon, hay ejercicios que muestran que solamente valen un sentido y el otro no. Cuando valen un sentido, esta implicación que estoy señalando, esta equivalencia, solamente en el sentido, por ejemplo, de acá a acá, se llama una pseudométrica, no es una métrica completa. Acá es tal como está acá. La distancia es no negativa, es cero sí, solamente sí, los puntos coinciden. La otra es la simetría, distancia de X a Y, es la misma distancia de Y a X. Y la otra, para que sea métrica, es la desigualdad triangular. Distancia de X a Z menor o igual que distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. Esta se llama desigualdad triangular. Esta se llama no negatividad. No negatividad de la función distancia. Esta se llama simetría y esta se llama desigualdad triangular. Entonces, cuando un conjunto no vacío, ojo que este es no vacío, ¿no? Si es vacío no hay nada que hacer. Punto no vacío, dotado de una función distancia que satisface estas propiedades, esto se llama espacio métrico. ¿Cuál es el espacio métrico? El conjunto no vacío dotado de esa función distancia que satisface estas propiedades. El espacio métrico que mínimo que han visto ustedes, pues la recta real con el valor absoluto. El segundo, los números complejos con la norma. RN con la norma. Hasta ahí, ¿sí? Vale lo de compacto, cerrado y acotado. Ya en espacio hasta los euclidianos. Ya no es espacio métrico cualquiera, no. Un espacio lógico no cualquiera. No. Un espacio compacto, si de todo recubrimiento por abierto, puedes traer su recubrimiento finito. Compacto implica cerrado, pero cerrado no implica compacto necesariamente. Siempre. Bueno, entonces, esto lo necesita acá. Esto es una métrica, entonces la función va de x en x, ¿cierto? Para el espacio métrico completo. Entonces lo primero que es empezar a construir la sucesión. ¿Sí? Una sucesión de coches. Entonces se comienza con... Borremos acá, señor, por favor. ¿Cómo que hemos visto este? Estado inicial. Entonces, estado inicial. El x0 en x, ¿no? Este es claro. ¿Sí? Ya el x1, el x1 ya es f de x0, ¿no? F de x0. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pero ojo, el x2 es f de x1. Por favor, presten atención acá. F de x1, pero f de x1, recuerda que x1 es esto, entonces queda f2 de x0. Es el mismo, ¿cierto? F de x1. F2 de x0. El x3, yo ya estoy como aburrido de repetir esto, pónganme acá como aburrido. La explicación de esto, que es la dinámica. Ya, yo les expliqué a ustedes por qué. Por el hecho de ser función nomás. Entonces, cada elemento tiene una imagen. Llámelo como llame usted el elemento. Como es discreto, por eso se enumera con los naturales. Eso es lo que tienen que entender, lo que es el razonamiento. O sea, que, si a mí me coge usted x de x en x, esta es la función f. Entonces, como este no vacío, hay un estado, un valor inicial. Por ser función, tiene imagen que se nota así. Ahora, usted lo bautiza, le da nombre, x1, que le sigue. O X barra o no, cualquier vaina. Y sigue estando en X, entonces, como si tiene imagen, F de X1, lo nombra, lo bautiza, entonces, X2 o cualquier otra vaina. Y ahí es la secuencia. Esa es la dinámica. X3, F de X2. Pero X2, ¿cierto? Miren, X2 es esto. Entonces queda F de F2, entonces queda F3. Bueno, y yo sigo acá. No, sí. Lo que he explicado, xn más 1, miren. 3 es el que le sigue a 2, n más 1 es el que le sigue a n. Entonces, f de x sub n, ojo acá, y esto es f a la n, f a la n ¿qué? De x0, ¿no? Y acá sigue la sucesión. Esa es la sucesión de iterados. Esa es la sucesión de iterados. ¿Cierto? No, pero allá n más 1. ¿Esto? F de n más 1. Eso. Acá. F de orden n más 1, ¿no? De iterado. Después de tener la sucesión de iterados, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Dime, de cuenta lo que me está diciendo. Coge los términos más grandes. O sea, ¿por qué los tengo que coger? ¿Cuál es la razón para coger los términos más grandes? Eso no es matemática. O sea, la matemática no es que usted tome arbitrariamente cosas. No. Ten cuenta que todo lo que le he hecho acá tiene su razón de ser y tiene su razonamiento. No, eso no tiene nada que ver con que tomo los términos más grandes, Omar. No, señor. La órbita hacia adelante. Sigue. Ese, vuelvo y repito, eso que acaba de preguntar y eso que me acaban de responder, usted que es el único que me reacciona de los demás, es la falta de trabajo de ustedes en los cursos anteriores de cálculo. Es que mire que tienen un cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Si ustedes estuvieran en la Nacional haciendo matemáticas puras, imaginen la diferencia tan tenaz. Cálculo 1, ¿sí o no? Cálculo diferencial, cálculo integral. Y cálculo 3, cálculo... eso no es cálculo en varias variables que tiene. Cálculo, eso se llama cálculo vectorial. Y luego tiene análisis en RN. Una cantidad de cursos impresionantes. Pero, que no crea que nosotros no hemos mirado eso. Yo le he dicho a Germán, que ahora es el jefe del programa, ojo con eso. Tenemos una cantidad de cursos y vamos a revisar eso, porque entonces, ya como los profesores están haciendo cursos. No es pasar y saque matemático, pero entonces lo juzga la sociedad, lo juzga después la universidad donde vaya a presentar para hacer una maestría, para hacer un doctorado. Ojo con eso. Bueno, ¿qué tiene que hacer entonces? Aquí le acabé de explicar, esto es una métrica, una función distancia. Les acabé de explicar, por eso les acabo de decir, miren bien, cuide la cuestión que se llama de cuchí, cuando para contadores grandes los términos se juntan cada vez más. Entonces tengo que mirar la distancia entre ellos. Entonces, ¿cómo hace uno para la distancia entre dos arbitrarios? Primero hace, o sea, si yo tengo este término, ¿cómo me queda? El contador, ¿no? Término 1, 2, 3, bueno, por acá tengo el término 1000, 10 a la 3, ¿cierto? Y acá tengo el término, bueno, no sé, 10 a la 4. Pero para estimar estos dos, los términos de estos dos, pues tengo que estimar primero los dos que siguen. O sea, primero consecutivos, ¿sí me entienden? Ahí es donde está el razonamiento de la desigualdad triangular. La desigualdad triangular sirve para eso. Esta. Si es que mete 3 y esto generaliza a n. Acá tiene 3. Por eso se llama desigualdad triangular, porque es que en todo triángulo la longitud de un lado es menor o igual que la suma de las longitudes de los otros dos lados, si no, no sería triángulo. Y por eso la desigualdad triangular ya relaciona 3. Y se relaciona 3 por inducción matemática, ahí es donde está la inducción matemática. Y eso es inducción, eso no se hace en el papel sino aquí en la cabeza. Sirve para 4, sirve para 5, sirve para 6. Para n, para el siguiente, n más 1. Esa es la inducción matemática. Vuelvo y repito. Sucesión de cuchillo. Entonces tiene que estimar, se llama estimar la distancia entre términos de la sucesión. ¿Cuál sucesión? Esta que acabo de construir. Pero para estimar dos cualesquiera, pues tiene que estimar primero dos consecutivos, necesariamente, ¿entiendes? Y luego sí, con esto, estima dos cualquiera, ¿sí me entiende? Por ejemplo, pongámoslo cerquita. Si usted tiene el término 10 en una sucesión, lo quiere estimar con el término 15, pues primero tiene que estimar 10 y 11, luego 11 y 12, y así sucesivamente. Usted no puede estimar de acá a acá, porque usted ya no es de estimación. ¿Sí me entiende por qué? Porque es que la estimación es algo pequeñito. Tengo esa puerta, esa ventana. Póngame acá. Un ratico más pequeño, pam, pam, que me entra una mosca. ¿Se entiende? Me entra una mosca. Y si yo voy a meter un conejo después por el roto, ¿ya me entendió? O sea, el sentido de la estimación, o acá, en esta puerta, va a traer un camión para meterlo por ahí. ¿Sí? El sentido de la estimación es eso. Es que el error, por eso se llama estimar, es aproximar. El error sea lo suficientemente pequeño. Si el error es lo suficientemente pequeño, está usted en la mejor estimación. Entonces, siempre, como estos son infinitos, ¿no? Infinitos, las sucesiones son infinitas, ¿no? Entonces la estimación, para cuando sean sucesiones de cuchillo, es primero estimar consecutivos y luego aprovechar la desigualdad triangular para alargar. Esa es la utilidad de la desigualdad triangular. No hay otra. Entonces, ¿cómo se hace acá? Entonces, estima entre dos consecutivos. Entonces, la distancia entre x sub i y x sub i más 1. Y eso es dos consecutivos. De estos términos. Por ejemplo, entre el 1 y el 2. Entre el 2 y el 3. Entre el n y el n más 1. Entre dos consecutivos. No le escribí el mismo contador. Se trata de esto para no confundirlo con esta n, ¿no? Y acá. Entonces, ¿cómo es esto? Esta es la distancia entre... ¿Quién es xy entonces? Xy, ¿dónde está ahí? Por ejemplo, x3 es f de x2. Entonces, la distancia entre f de quién? Xy. O f a la n, como quiera. Esta es la distancia entre dos consecutivos, el anterior y el siguiente, cualquiera, de estos dos. Por ejemplo, entre x2 y x3, entre x3 y x4. Entonces, ahora, ¿qué tiene que aprovechar? Es contractivo, entonces tiene que meter la función. Es este xy es f de xy menos 1, o f a la y de x0, ¿no? F a la y de x0. ¿Sí o no? Este x, y, mire, x sub i, x t, f a la 3, f a la 2, f a la n más 1, f a la i de x 0, y este es f a la i más 1, este x 0. ¿Sí o no? Bueno, pero acá resulta que usted lo necesita, bueno, y ahí puede seguir bajando. Aquí usted lo necesita, ¿sí me entiende? Es con la F solita, no con los iterados. ¿Por qué? Porque usted va a aprovechar que la aplicación es contractiva. ¿Y cómo va la definición de contractiva? ¿Va con iterados allá? No, con la F nomás. Entonces simplemente este es la distancia entre quién. Este F a la I de X0, ¿quién es? Es el mismo este XY. Pero XY entonces, o por ejemplo X3 es F de X2, entonces este es F de XY, entonces, ponle que este es Y3, entonces del anterior, ¿no? Y menos 1. ¿Sí está claro? O sea, el x sub i es f de x i menos 1. Y este i más 1, que es este mismo, i más 1, ¿quién es? Es f del anterior, de i. Entonces esto es f de x i. Entonces ahora aprovecha que la f es que contractiva. Entonces, al ser contractiva, esto es menor o igual que la constante por la distancia entre ¿qué? Entre los elementos del dominio, entre xi menos 1 y xi. Y esa constante, no olviden que esa constante es mayor o igual que 0 y menor que 1. ¿Sí o no? Aquí aplico que es contractiva. Ahora vuelve y hace lo mismo. Yo no escribí simplemente este xi menos 1. Xi menos 1, mírenlo acá, es f del anterior. Miren, voy a escribirlo nomás este y nomás. Entonces, déjame lo paso. Esto es menor o igual que k, que es la misma, y esto es la distancia entre x sub i menos 1, x sub i menos 1, una de estas, es f de la anterior, o sea, f de x sub i menos 2, ¿sí o no? Y x sub i es f de la anterior, o sea, f de la anterior a x sub i es x sub i menos 1, ¿sí? Nuevamente, esta es la misma f contractiva, entonces esto es menor o igual. Está k, y por ser contractiva la otra k, entonces queda k al cuadrado, ¿se entiende? Está k, y por ser esto contractivo es menor o igual que k, entonces k por k queda k al cuadrado por la distancia entre los elementos del dominio, xi menos 2 y xi menos 1. ¿Sí? Y sigo, ¿cierto? ¿Sigo hasta dónde? Esto es menor o igual, entonces aquí quedaría k al cubo. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Hasta dónde llegaría? Póngale aquí, sigue estimando. Pero yo no puedo seguir, ¿sí? Entonces, mire. Póngale aquí que este nomás. Y mire aquí el anterior, porque siquiera haga otro para que se cuenta. Aquí, mire, K2, este es el mismo 2, ¿cierto? Y este es el anterior ahí. Contado. O sea, ¿hasta dónde podría llegar? Hasta ahí. Exactamente. Entonces aquí sería menor igual, ¿cierto? K la I por la distancia, el último, por la distancia, ese es el puro sentido común, ¿no? Pues cuando y cuando este sí, el que está acá, porque esto da cero, y cuando y este entonces I menos I, entonces queda 1, ¿no? Entonces, K la I, distancia de X0, entienda, vuelvo y repito. Entonces sería I menos I, a ver, I menos I, entonces queda X0, y acá queda I menos 1, que sería el de acá, el último allá. I menos 1 queda 1. ¿Sí entienden? Estoy seguro que no. Esto es de comprender acá. ¿Cuál sería el último que yo estimaría? Que pues ahí me lo paso, ¿no? El último es, entienda, aquí se lo da todo. Cuando i, este 2, que está acá, es i. Entonces aquí diría, acá la i, i menos i, 0, y i menos el anterior, o sea, i menos 1. I menos 1 es x1. Hasta aquí, y ya no es mal. Y este es fijo, ¿no? Así de fácil. Y ya estima entre dos consecutivos. Luego, o sea, la estimación, la distancia entre xi y x sub i más 1, menor o igual menor igual. ¿Se entiende por qué, no? Vamos a decir que por qué, mire. Menor igual, menor igual, menor igual. El último, menor igual que K la I. Por la distancia de X0 a X1. Pero esto es una cantidad fija, ¿no? Esto es fijo. Es un número, es una distancia. Y aún más, y es un número no negativo, es mayor o igual que cero. Mira. Es la métrica, la distancia, porque estamos en un espacio métrico. Esto es mayor o igual que cero, ¿no? Y es fijo. Y K, recuerda que esto es de esto salió por la contractiva. Aquí es con K mayor o igual que 0 y estrictamente menor que 1. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que la distancia entre dos consecutivos es menor o igual que la constante de contracción elevado a la décima, que está acá, mírenlo, por la distancia entre esto es una cantidad fija. Esto usted le puede dar nombre, ¿no? Es una cantidad fija. Fija. Porque la distancia entre dos, este es cero y este es el que le sigue. Y ahora sí, usted puede estimar cualquiera. Entonces ahora sí dice para a continuación. Lo hace para dos cualesquiera, para M y N enteros positivos, contadores o naturales, con N mayor que M, uno distinto del otro, lógico. Y entonces, se va aquí, mire, entonces estima, distancia de XN a XM, no me van a decir que por qué, mire, y más uno, no, el más grande, XM, aquí pongamos entonces, XM y XN, ¿cierto? Sí, porque el más grande lo tengo a la derecha, mire, y más uno es el que le sigue ahí, entonces, N, que es el más grande que M, bueno, yo le puedo cambiar acá, ¿no? Si quiere. Póngale aquí M mayor que N, cualquiera, pero acá es la distancia entre XN y XM, te quiera, ahí está, pero lo mismo. Y más uno, este es el más grande de uno en uno, ¿no? Los naturales crecen de uno en uno, punto inductivo. Y entonces acá va el más pequeño que es N, y acá va el más grande que es M, ¿no? Y ya, y entonces, ¿cómo estima acá? Pues con la desigualdad triangular, para que una de los dos consecutivos, entonces hace, oh, vamos, dale la bola, ¿no? Distancia entre XN y XN menos 1, desigualdad triangular. Entonces generaliza esto. Ya no, aquí para 3, la generalización es para una cantidad finita. Más distancia de XN menos 1 a XN menos 2. Más distancia de XN menos 2 a XN menos 3. Y sigue, ¿no? Más y así. Por ejemplo, el último y otro anterior al último, ¿cuál sería? Esa es la desigualdad triangular. Usted está estimando. Y ese cuenta que le quedan siempre dos consecutivos, mire. Estimando con la desigualdad, estimando usando la desigualdad triangular. Debe terminar en XM, ¿no? Ya he perdido. Estas cosas ya ustedes debieron haberlas manejado, ¿no? Yo simplemente diría teorema de la aplicación contractiva y ya. Bueno, aquí, ¿cuál es el último? Sumando ahí, usando la desigualdad triangular. ¿Cuál es el último? Debe terminar en X o M. Va el siguiente y el anterior. O sea, por acá, acá iría distancia, por ejemplo, el siguiente y el anterior, el siguiente, por ejemplo, M más 1. Y XM, ¿no? Sería el último, ¿no? El siguiente y el anterior, mire. debe terminar en XM, ¿no? Lógico, porque es la desigualdad triangular la generalizada, ¿no? De aquí a Z también. Tres lados. Acá una cantidad finita de lados. Desigualdad triangular. Se llama la generalización de la desigualdad. Determinar XM. Como es siguiente y anterior, mire. N y el anterior, N más 1. Entonces, N menos 1 y N menos 2, el anterior. Entonces, siguiente es M más 1 y el anterior es M, ¿no? De la distancia entre M más 1 y X, M. En esa termina. ¿Y cuál sería el anterior? ¿Cuál sería el de acá? El que estaría por acá. ¿La distancia entre quién? XM más 2 y XM más 1. Listo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Mire. De la distancia de XN a XM, esto es lo que tienen que estimar a sucesiones de Cauchy, entre dos términos no consecutivos, entre dos términos arbitrarios. Esto es lo que dice la sucesión de Cauchy. ¿Sí? Los dos términos cualesquiera. Entonces, igual no, menor igual, ¿no? Que este. Que aquí dice, mire. Siguiente, anterior. Ah, pero está al revés, ¿no? Ah, bueno. O entonces haría estimar la cadena. Está lo mismo, ¿no? Sí, porque esto es simetría. Como es métrica. Esto es igual. Ahí me volvió la pierna. Esto es igual a la distancia entre XI más 1 y XI. Sí, es que es una métrica. Métrica. La métrica cumple la desigualdad triangular y la simetría. Satisface, si no, no es métrica. Si no, no es una función distancia. Esta escritura es igual a esta. Entonces esto es menor igual. Entonces, siguiente anterior. ¿En dónde tengo? Entonces, siguiente anterior o anterior siguiente, que es lo mismo. Entonces, K la I, entonces aquí es. K la N, mire el I. Ojo, póngalo que hago porque yo no entiendo. K la I, mire, este con este. Mírenlo, N. Por distancia de X0 a X. De X0 a X1. Más, sigo. Ojo. K a la N menos 1 por distancia de X0 a X1. Constante, ¿no? Fijo. Más, sigo. K a la n menos 2 por distancia de x0 a x1. Más, el último. Bueno, aquí quedará K a la m más 2 por distancia de x0 a x1. Y el último es K a la m más 1, ¿cierto? Por distancia de x0 a x1. ¿Sí? El primero. Listo. Entonces, ¿qué tengo acá? Que la distancia de XN a XM es menor o igual, entonces K a la N, ¿cierto? Más K a la N menos 1, más K a la N menos 2, más, punto sucesivo, más K a la M más 2, más K a la M más 1, factor de la distancia de X0 a X1. Eso es fijo, ¿no? Es una cantidad fija. Usted le puede dar nombre, la puede llamar B, C, D, cualquier cosa de esas. ¿Qué es eso? Y esta es una suma geométrica, ¿no? No olvide que K mayor o igual que 0 y menor que 1. Entonces, ¿esta suma cómo se calcula? La voy a calcular por acá. Una suma S es K a la N más K a la N menos 1. Ah, lo que hice fue, como este todo está en todo, entonces aquí un factor común y sumé eso. Más K a la N menos 2, más K punto suspensivo, por acá queda K a la M más 2, ¿cierto? Y por último queda K a la M más 1, ¿sí? esa suma, una suma finita, esto, esto. Y es una progresión geométrica, la que está en la álgebra de Baldor. Así es, sí. Entonces, ¿cómo se hace para encontrar esta suma? Puedo multiplicar por K. Entonces, K por S o S por K. Entonces, K, aquí queda K a la N más 1. Aquí queda K a la N. Aquí K a la N menos 1. Luego sigue K a la N menos 2. Más puntos suspensivos. A multiplicar por K, aquí queda K a la M más 3, que es el que está acá. K a la M más 3 atrás. Y acá queda el último, K a la M más 2. ¿Cierto? Ustedes restan. Restan. De 1 quita 2 o de 2 quita 1, como sea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de esta quita esta, o el contrario. 1 menos K por S, restando, ¿cierto? De la primera quito la segunda. 1 menos K por S. Entonces acá queda. Este con este muere. Este con este muere. Este con este muere. Este muere ya con uno de acá. Este muere con otro que está acá. Y este no muere. ¿Cierto? Y no muere también este, ¿no? ¿Sí? O K la N más 1 muere, no. Esa no muere, o sea que quedó este es positivo, este es negativo, ¿no? Más y menos, más o menos, primero es positivo. O sea que queda K la M más 1, ese no muere, ¿no? Menos K la N más 1, ¿sí? ¿Qué hace o no? ¿Sí es así o no es así? K la N más 1 menos K la N más 1, entonces ese es K la M más 1 menos K la N más 1 sobre 1 menos K. Ojo, eso no es división entre 0, porque se puede pasar a dividir, porque K es mayor o igual que 0. No olvide, con aquí este K es mayor o igual que 0 y menor que 1. Tricto. Sí, estrictamente menor que 1. Bueno, listo. ¿Sí? Ahora, usted puede sacar aquí factor común, como quiera, como quiera. Lo cierto es que esa expresión, ¿cierto? Es menor, como K es positivo, este S, que es esto, ese sí, ese es K a la M más 1, menos K a la N más 1, sobre 1 menos K, es menor, ¿cierto? Más pequeña que K a la M más 1 sobre 1 menos K. ¿Quién entiende por qué, no? Ojo, ojo. Minuendo menos sustraendo es más pequeño que el minuendo. Claro, porque esto es positivo. Mire, el K es positivo o cero. Cuando K sea cero, queda cero. Ahora, K es positivo o menor que 1. Entonces, algo minuendo menos sustraendo es menor que el minuendo. Positivo. En toda parte del planeta Tierra. A le quita B, ya ambos positivo. ¿Cierto? Eso es menor que A. ¿Cierto? A 3 le quita 1, eso es menor que 3. Ojo, positivo el K, con potencia. Y esto tiende a 0 cuando M tiende a infinito. ¿Sí? Se llama la sucesión potencia. 1 menos K, nada que ver con M. Entonces, cuando M es grande, K a la M más 1 sobre 1 menos K tiende a 0 cuando M es grande. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esto es igual, B menor igual, digo acá. Distancia de XN a XM, por favor, menor o igual, ojo, que esto por esta distancia. Pero esa suma, pónganlo bien, sea ojo, esa suma, miren allá, esa suma es esta. Esta, que es la misma que está allá en el paréntesis. Pero eso es menor que esto. O sea que aquí es estrictamente, bueno, menor, porque es estrictamente este menor igual, entienda, es esto, que es la suma que está allá, pero esa suma a la vez es menor que esto, que es K a la N, vuelvo y le escribo, K a la N más 1, o a la M, a la M más 1, ¿sobre qué? Sobre 1 menos K, por la distancia de X0 a X1. Esto es menor que esto. Y vuelvo y repito, bueno, entonces, ojo, con verde lo hace nuevamente, voy a aplicar la propiedad, no del emparedado, la de intercalación. Esto es fijo, ¿no? Fijo. Entonces, esta expresión toda tiende a ser cero cuando m tiende a infinito. ¿Por qué? Porque K es mayor o igual que 0 y menor que 1. Se llama la sucesión potencia. En los libritos, el profesor Yuta Keuchi está ya hecha la sucesión potencia para cálculo 1. K a la M más 1 tiende a 0. Esto no le hace cosquilla porque es 1 menos K, constante. K a la M más 1 tiende a 0 cuando es muy grande, para K mayor que 0 menor que 1. Esto por ser métrica es mayor o igual que cero, miren, no le he honrado afortunadamente la primera propiedad. Y ya expliqué acá cómo es, ¿no? Esta es la sucesión constantemente cero. Esa sucesión tiende a cero cuando n y m son suficientemente grandes, ¿no? ¿Cierto? Entonces la que está en el centro por la propiedad de intercalación, acá la hago con rojo. Con rojo. Entonces la que está en el centro, la que está en el centro, por la propiedad de intercalación, esta tiende a cero cuando n y m son suficientemente grandes. ¿Y eso qué quiere decir? Que la sucesión es de Cauchy, claritico. Si la distancia entre dos términos cualesquiera se va para cero cuando los términos son suficientemente grandes, la sucesión se llama Cauchy, de Cauchy, aquí y aquí afuera y cualquier otro lado. Quiere decir que esa demostración es correcta. Las sucesiones de Cauchy. Bueno, no hemos terminado. Esas sucesiones de Cauchy, pero como el espacio es completo, entonces convergen, tienen límite en el espacio. Entonces acá, borramos acá. ¿Sí? ¿Cómo? Por hipótesis, X es completo, X, D es un espacio métrico completo y X sub N, ¿cierto? La sucesión que construyó aquí, ¿cómo la llamamos? X o N, ¿no? Esta. Y la sucesión de iterado. Sí, como la quieran llamar ustedes, ¿no? Entonces, X0, X1, que es F de X0, y la sucesión de iterado. Voy a escribirla de dos maneras, ¿cierto? XN, N. Por un lado va x0, x1, x2, punto sobre xn, xn más 1, bueno, aquí son tres puntos supresivos. Por otro lado usted puede escribir x0, f de x0, acá puede escribir así, lo mismo, x0, f de x0, luego quién sigue, ahí se me da, por favor, x0, f de x0, luego quién sigue. Ahí, mijito, ahí. F2 de X0. X3. F3 de X0. X0. ¿Quién sigue después? Punto suspensivo. Ajá. Bueno, Fn de X0, ya nomás. ¿Cuántos sucesores? Esa es la misma. Como por hipótesis, XD es un espacio métrico completo y la sucesión de iterados, ¿cierto? Converge en él. No, ahí le escuché, es la cosa. Y la sucesión de iterados es de Cuchi, ¿cierto? Porque eso es lo que demostró acá. Eso es lo que mostró acá, o sea, esto. Entonces, esa es la conclusión, ¿no? XD es un espacio métrico completo y la sucesión de iterados es de Cuchi, entonces converge en el espacio. Entonces, existe una en X, ¿cierto? Tal que qué. ¿Ah? Ese es el límite, ¿no? Tal que A es el límite cuando N tiende infinito de X sub N, ¿no? Que es lo mismo decir el límite cuando N tiende infinito de F a la N de X0. Aunque ya estoy mostrando lo último del teorema, yo no me lo estoy inventando, ¿no? El es espacio métrico completo y se demostró aquí que las sucesiones de Cuchi, entonces por ser completos de Cuchi, entonces convergen. Entonces existe el límite, o sea, existe una en X tal que A es el límite de esa sucesión, pero esa sucesión es el mismo Fn de X0, ¿no? Ahora, hacemos lo mismo, ¿no? F de A es F del límite cuando n tiende infinito de x sub n, pero como f es continua, ya sabe, por ser iteración, por ser contracción, que es lo mismo que es f de A es el límite cuando n tiende infinito de f de x sub n. ¿Y este quién es? Esto es el límite cuando n tiende infinito. ¿Quién es f de x sub n? ¿Dónde está? F de x sub n es x sub n más 1. De x sub n más 1, ay Dios, y este es el mismo A, ¿no? ¿Por qué? Porque trata la misma sucesión, entonces ahí está demostrado que es punto fijo. La unicidad ya se hizo. Entonces, queda el teorema, repito, en el caso real y en el caso de espacios métricos completos. ¿Van a ver las 12? Bueno, ¿qué queda faltando para hacer en la próxima clase? Corremos. Quedan faltando los teoremas del cálculo. Y ya les digo para qué. Entonces queda demostrado el teorema de existencia de unidad de punto fijo para aplicaciones contractivas. Ojo, estudien todo lo relacionado con esto, ¿no? Si no, nada hay que hacer. Bueno, el otro objetivo, el teorema de Brouwer. Pero para llegar al teorema de Brouwer se necesita este teorema. O del cálculo. Teorema de Bolzano. No vayan a confundir, Bolzano Ariestra no. Bolzano. Teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano simplemente... dice, si una aplicación de un intervalo cerrado en R es continua, ojo con eso, sobre A menos, lógicamente, por el intervalo cerrado, entonces, bueno, y además, y G de A, ojo, menor que 0 y menor que g de b, ¿cierto? Entonces, ojo con esto, porque esto sí incluso de nivel medio, porque esto es que garantiza las raíces de una ecuación. Entonces existe un c en el abierto tal que EDC es igual a 0. Ese es el teorema de Bolzano. Bueno, ¿y para qué se necesita el teorema de Bolzano? pues para demostrar el teorema del valor intermedio, porque sin el resultado de Bolzano no se puede hacer el teorema del valor intermedio. ¿Y para qué sirve el teorema del valor intermedio, no el valor medio? Para demostrar el teorema de Brauer. ¿Y cuál es el teorema de Brauer? El otro teorema clásico para puntos fijos de sistemas dinámicos. Dice que toda aplicación continua tiene por lo menos un punto fijo. Ojo, este es exacto. Aplicación contractiva definida sobre un completo, sobre un espacio métrico completo, o sobre un cerrado de la recta real, tiene un único punto fijo. ¿Sí? Que es el límite del proceso iterativo, en el caso del sistema dinámico. El límite del proceso iterativo. El teorema de... Se escribe Brauer, se pronuncia Brauer. El teorema de Brauer, que es una versión, en otras palabras, del teorema del valor intermedio del cálculo, garantiza la existencia de por lo menos un punto fijo. O sea, puede tener uno o más. Y basta con que la función sea continua, no más. Entonces, por eso el teorema de Bolzano, ¿sí?, se requiere que la función sea continua. Y ojo, toma valores negativos y positivos en los extremos. Entonces, bajo esas condiciones existe una raíz, ¿no? O sea, el teorema de Bolzano es esto, por favor. Para yo, venga, la marcadora esta para hacerle un dibujo, la interpretación. Esto para demostrar el teorema del valor de la función es continua. Entonces, mire, en un intervalo, ¿sí?, este es el plano aquí, que por acá está A y por acá está B. Pero ojo, mire, G de A es negativo, entonces G de A queda por acá abajo. Negativo. G de A. Y G de B, la imagen de B es positivo. Miren la interpretación, ¿sí? Por acá. Cualquier parte, pues, esté por encima, G de B, positivo. G de B por encima, G de A por debajo. La función es continua. Este es un punto de la gráfica de la función, ¿o no? Claro. A es del dominio. Entonces, por ser función, tiene imagen, es G de A. Este pertenece a la gráfica de la función. Y este también pertenece a la gráfica de la función porque B es del dominio, entonces tiene imagen. Y como la función es continua, es que eso es continuidad. Entonces necesariamente pasa por aquí. O sea que la función necesariamente hace esto, por ejemplo. O sea, necesariamente va a existir un C acá, donde la función vale cero, nada para arriba, nada para abajo. Entonces, es que garantiza la existencia de raíces siempre y cuando usted tome valores negativos y positivos. Este es el teorema de Bolzano, cálculo 1. En todos los libros de cálculo 1. Esto por continuidad. Si usted pudiera levantar la mano y seguir, entonces sí, pero como continuidad eso. Este es de la curva, de la gráfica, porque es de la función. Mira el dominio. Y este también es de la función. Entonces la gráfica va de acá a acá o de allá a acá, como sea, continua. ¿Sí? A teorema del valor intermedio. Veamos las dos. Cansamos. Teorema del valor intermedio. Teorema del valor intermedio. Teorema del valor intermedio. No valor medio, teorema del valor intermedio. Entonces, dice lo mismo. Si F del intervalo cerrado AB, como lo llamo, en R es continua. Es una generalización del teorema de Bolzano. Es continua sobre AB. Y Q es tal que F de A menor que Q y Q menor que F de B. Entonces, existe un C en el abierto, tal que o para el cual F calculado en C es igual a ¿quién? A 1. Ese es el teorema del valor intermedio. Ten en cuenta que es una generalización de acá. ¿Por qué? Porque cuando puse a cero es exactamente este mismo. Por favor, teorema del valor intermedio. Cálculo 1. Eso está todo lo que usan para, tanto para matemáticos como para ingenieros. Teorema del valor intermedio. Dese cuenta que este que está escrito con verde es una generalización de este. ¿Cuándo? Cuando el Q que yo nombré sea cero, se tiene este. ¿Cuál es el gráfico para este? Bueno, entonces, también de AB, intervalo, digamos que este sea A y este sea B, intervalo cerrado, el dominio de AB. F de A es menor que Q. Poner F de A por acá, imagen de A. Por acá la imagen de A. Y es menor, o sea, Q está por encima, pero está por debajo de F de B. Entonces pongamos aquí este punto donde la curva, ¿no? F de B. Ah, como es función, A tiene imagen que es F de A y B tiene imagen que es F de B. Y Q está entre F de A y F de B, pongamos que sea acá. No es hipótesis, ¿no? Continua la función. Q está que está entre F de A y F de B. Entonces existe un C en AB. Ojo. Es la curva. Va acá, ¿no? Vamos a continua, ¿no? Ay, Dios. Curva continua. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice este? Es al contrario, mire cómo lo dibujo, como ojo con el rojo. Dado el Q, existe. Entonces, miren, existe matemática. Entonces me voy. Dado el Q, existe el C. Así. Y F de C es Q. Claritico. Esta es la generalización de este. La reducción de ese es este. Cuando puse a cero. Se llama teorema del valor intermedio, esto se llama teorema de Bolzano. La demostración de esta forma, la demostración. Terminamos y terminamos con un teorema de. Porque es la parte intrínseca interna, o sea, se llama flujo esa función en general va de R producto cartesiano con Rn en Rn, digamos así, o sea, coge tiempo y espacio, o sea, Rn, cuando usted le habla de Rn espacial, digamos R2, y R tiempo, entonces lleva tiempo, ¿sí? Entonces puede mirarlo como el movimiento o la trayectoria que describe una partícula. Este es el espacio de fases partiendo de un punto inicial, vamos, el punto inicial es este aquí. De la partícula describe esta trayectoria, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se mueve? Con la velocidad de x de t, que es igual al lado derecho, al campo. Entonces, la trayectoria que describe esa partícula es su flujo. Más que todo es físico. Entonces, el flujo, o sea, para describir esa trayectoria se mete a función. De R cruz R2 a R2. Entonces, ¿qué hace? Para una posición inicial, en cierto tiempo, le asigna, ¿sí?, una imagen que está junto en Rn. Entonces, ese flujo se está caracterizado siempre, los flujos, por dos propiedades. Una es la identidad, el flujo en cero, digamos que si la función la llama phi, para t igual a cero, por ejemplo, evaluado en cualquier punto, es el mismo punto, o sea, esa es la identidad. Como hablar de i de x igual a y. Cumple, satisface la identidad, y lo otro es satisface la composición de dos funciones de eso. Eso es lo que llamo flujo. Satisface, o sea, son las dos propiedades que caracterizan un flujo. Y la composición se puede expresar de dos maneras, o la normal. La normal es la compuesta. Pero el flujo tiene tiempo y espacio, coordenadas temporal y espacial. Y digamos que desde el punto de vista físico, como le digo, es, o sea, usted puede ver, digamos, una ecuación diferencial, el de x de t igual a f de x de t autónoma, ¿no? Entonces, las soluciones que son los x de t, o sea, las que hagan, las que hagan la ecuación, ¿cierto? Entonces usted pues se lo puede ver, o sea, y el problema de valor inicial, x sub 0 o x de 0. Entonces usted puede ver eso como el movimiento o la trayectoria que describe una partícula sobre el espacio de fase, partiendo de una condición inicial y con una velocidad f que es el campo, ¿cierto? Entonces esa trayectoria se describe como flujo. O sea, el flujo es que describe la trayectoria. Entonces el flujo viene siendo una función que va de R, en ese caso, producto cartesiano R2 a R2. Entonces coge el tiempo y un espacio y lo manda marcándolo con el tiempo para ese espacio. Y esas son las soluciones de una ecuación diferencial. Y como usted me decía, entonces el flujo, uno lo puede, pues no es exactamente lo mismo, pero así como, o sea, porque el flujo son las soluciones, las curvas de solución, como usted las cogiera para tocar. Pero los campos dependientes lo que hacen es moldearles a soluciones. Entonces van así, por acá la solución. O sea, no es un campo dependiente del flujo, tampoco un campo de direcciones, sino el conjunto de soluciones. Y se escribe entre una función. En eso hablamos después. Sí, profe. De eso. Listo. Profe, en física, ¿usted escuchó hablar del flujo de Ricci? ¿O de Ricci? Sí. Bastante.